ones who loved him, the man charged with killing him, and the sounds that shaped a generation. Cíclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Mark David Chapman, 25-year-old Beatles fan, is in Bellevue Hospital's prison ward tonight, charged with what authorities say was the premeditated execution of John Lennon. Está sonando Cíclope Radio. ¡Hola, amigos! ¿Cómo andan ustedes? Entrego más fuerza que nunca. ¿Cómo están todos aquí en esta mesa? Yo con la garganta agrietada. Cascado. Cascado. Sí, tengo la garganta como si fuese comienzos de invierno, como si no hubiese registrado que la primavera llegó. Es que está desfasada. Sí, sí, tuve que ir a comprarme gaseosita para ver si se me pasa. Tendría que haber comprado también un poquito de miel. Hacerme un té con limón. Té de jengibre. Un té de jengibre y miel. Hacer gárgaras, hacer... hacer guches. Guches también. ¿Qué opina Leo Ross de todo esto? Que los guches y la primavera, un solo corazón. Ah, me parece muy lindo lo que dice. Nada más que eso, y guches de lo que usted quiera, maestro. Hoy tenemos como dos sentimientos encontrados. Por un lado estamos tristes. Estamos tristes porque no está Marianela en su Subascalante, porque no está Marcha Caldarelli. Las extrañamos, extrañamos mucho a Juliana. Por otro lado estamos contentos. Estamos contentos porque vino Pablo Saracino, porque vino Aguja Obrena, fresa mística para nosotros. Y eso nos pone feliz, nos cambia el ánimo, nos da ganas de vivir. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda, Saracino? Saludo oficialmente a todos. Muy buenas tardes. Menos mal, hemos rescatado, digo, ante la ausencia de Marcha y de Nela, hemos rescatado la presencia femenina en la mesa. Gracias, había chicos. un alto riesgo de que esto sea un vestuario, ¿no? Prácticamente. Estaba todo dado. Buenas tardes. Gracias por permitirme ser la voz fémina de esta tarde. Gracias. Siempre, por ser. ¿Saben que un toque me gustaría hacer las que lavan a los tacheros? Podés hacerlo a través de la de Tunin. Pueden estar en todos los tachos. Estaría bueno como 3-2-3-3-2-3. Buenos días. ¿Qué son? ¿Te hacemos una prueba al aire? ¿Te hacemos una prueba al aire? Bájame la música. Va. Bueno, así no va. Va. Vámonos. Buenos días, ¿cómo están, señores pasajeros? Eso es como para terminar la zapata de camión. La zapata de camión. Porque me tengo que aprender. Cuando encuentro un speech, les aviso, ¿sí? 3-2-3-3-2-3. Pero tienes que decir, tipo, alguna unidad para ir a... Claro. A, no sé. Necesito para ir a Seiza. A La Valleja y... Bueno, chicos, me dejan practicar después, panel. Fue una expresión de deseo. Bueno, tenés hasta las 19, que es hasta la hora que va el programa, para probar. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Le mando un beso muy, muy grande a Nela y a Juli y a Carmela. Que, bueno, que la primavera traiga cosas lindas, no solamente broncopamos, ¿no? Sí, los malditos. Por favor, así pero que bueno. Le mandamos mucho, mucho amor y mucho amor a Maru, que y está paseando luz. En algún lado. Y mucha topado. Luz. Mucha luz, ¿no? Bajo consumo, porque si no contamina, ¿viste? Sí. Toda. Luz de tubo. Exactamente. Bueno, lo que trajo la primavera también fue el segundo parte médico para el que está perdido en el mundo. Hoy se dio el segundo parte médico de Cristina. Dijeron que está todo bien, descansó, se mantiene en buen ánimo, empieza a comer. Eso es algo que a Leo le pone muy feliz. Y mientras tanto, nosotros, como dijo Leo Ross, vamos a continuar en vivo hasta las 19, actualizando. Saben que este no es un programa de noticias, pero de vez en cuando se pudre todo, cuando Bergoglio se hace papa, nosotros damos la información. Exacto. Siempre cuando pasa algo muy importante. Cada muerte de obispo. Cada muerte de obispo. Y siempre es bueno saber que alguien en el gobierno puede comer. Sácame estos mosquitos que me molesta. No vamos a hacer un montón de comentarios que se hicieron al en off. No, es off, queda. Queremos que sepan que hubo comentarios muy, muy sagaces. No se muy pueden poner al aire. Que quizás los tenemos que transformar a lo largo de estas dos horas. Vamos a ver qué magia tiramos. Los edulcoramos y los me parece muy bien. Bueno, yo recuperando la voz, les comentamos mientras tanto que estamos en las redes sociales. En Twitter estamos en @porescalera. Y si no, en Facebook, saben que nos buscan como Primero por Escalera y salimos allí. Esto es Cíclope Radio. Nosotros los vamos a estar acompañando en vivo. Acompañando en vivo hasta las 19. Company, como Sergio Company. Un abrazo grande a Sergio Company. Un abrazo, querido. Gracias por cantarnos todas las mañanas. Ah, ¿canta? ¿Dónde canta? Está en la ducha. ¿A vos te canta? Cuando se baña. Mucho brocato. Se baña. Para mí a vos te canta en la ducha, vos con el agua así y Sergio Company de atrás diciendo. ¿Quién es Sergio Company? No vamos a hacer chistes de cantos. Sergio Company es el histórico decorador de Mirta Legrand. Es como un Company, pero con Company. No. Que les voy a decir algo. El hermano de Sergio Company tenía una casa de empanadas. En Devoto, grandes empanadas, las de Company, del hermano de Sergio Company, y esto es for real. De su hermano en Company. Sí, en Company. Company en Company. Es Company en Company. Es como Johnson y Johnson de las Company empanadas. Company adentro. Qué polémico va a ser este programa. La verdad que sí. Bueno, ¿qué les parece? ¿Vendemos algo de lo que vamos a tener hoy? Vendamos humo, sí. Vos sabés que la presión de vender humo viene de los choriceros que le tiran la grasa para que salga olor, la gente se tiente y vaya y compra chorizo. ¡Ay! No te puedo creer. Es terrible. Acaba de llegar el dato. Posta. Creo que es el dato de la histórico del programa. Es un vende humo. ¿Por qué? Porque lo que hace está vendiendo humo. Ay, pero qué rico un choripán. Lo sé porque vivo en una cuadra de la cancha y está en meta chorizo. Bueno, Sergio Company, Company meta chorizo. Arrancamos bien arriba, me gusta que estemos ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Silencio místico. Si quieren puedo adelantar el entrevistado. Dale. Porque ya lo estuvimos moviendo un poco por las redes sociales. Quien viene. Se ríe Leo Ross. Quien viene hoy es un querido de la casa, el señor Germán Ferrari, autor de 1983, El año de la democracia, un libro que se publicó hace relativamente poco, hace unos 6-7 meses por Planeta. Vamos a estar charlando con él hoy en el living de Primero por Escalera, un poco sobre el libro y sobre todo sobre estas dos décadas que se cumplen. Tres décadas. Sí, perdí 10 años en el medio. Muy cerca. Y lo que pasa es que se pasaron volando. Así que sí, esa es otra entrevista que vamos a tener. Va a ser la de los. La banda de Nax, que es una banda que, bueno, ya contaremos la historia. Va a ser parte del balcón. La Kitchenet, ¿qué va a ser, Aguja Urena? La Kitchenet, vamos a hablar de los 5 libros más vendidos de la historia. Y. Ya que mi AKA es Fresa Mística, todo va a tener sentido en todo, breve. Todo va a ser una todo el especial, círculo, ¿no? Cierra. Con producción de Nela. Exactamente, sí, que hasta el último momento estuvo. Lennon McCartney. Exactamente. Yo soy Lennon. Para mí, Gorosito y el Beto Acosta. Sí. No sé cuál querrá ser cada uno. El Turco García y el Diego. Podemos ser dupla. Para mí, el Turco García. Esa dupla quiero yo. El Turco García y Rubén Paz, y yo creo que mañana elige Rubén Paz y vos podés ser el Turco García tranquilamente. Bueno, García es mi segundo apellido. ¿En serio? ¿Presa no en los papeles. García? Mística García. Mística García. Mística García. ¿Y Pablo Saracino también hizo algo? Y me hice algo. He hecho algunas cosas en mi vida. Pocas. Hoy traje. Vendo hoy, autos. Vendo autos, por ejemplo. En este momento estoy vendiendo un auto. Ole X, ole. Dicho sea de paso, no, mentira. Bueno, no vine a vender el auto. Vende ese auto, mujer. O sea, acá tenemos tenemos a Fresa que vende Biblias prácticamente. Yo acá que vendo autos. Yo te toco el timbre y te vendo una Biblia. No, pero vamos a hablar un poquito de una serie que vuelve hoy con su tercera temporada. Hoy vuelve American Horror Story, una serie o miniserie, como se la ha premiado como miniserie. Todavía no entendemos muy bien la diferencia, 13 capítulos, miniserie, algo raro. Pero bueno, vamos a hablar de esta serie de terror, así bien... De terror pop. Pero de terror, es de terror. No. Así que bueno, vamos a estar hablando de esta serie en breve. Bueno, me parece muy bien. En un breve lapso de tiempo. Y bueno, en la columna histórica vamos a hablar un poco de la Biblioteca Nacional, un poco de Borges, un poco de golpismo, un poco del Palacio de Usué y todo ese quilombo que hubo ahí en el medio, para recordar cómo fue todo el proceso hasta el día de hoy que tenemos esa biblioteca emplazada ahí en el barrio de Recoleta, ¿no? Emplazada. Esa es la palabra justa para definir la Biblioteca Nacional. Bueno, y la nubecita con la que vamos a abrir es una nubecita dedicada, quizás un poco pensando en la gente que rodea esta mesa en el día de la fecha. Pensando. En Hollywood. Ajá. Pensando en Hollywood siempre. Pensando. Así que... Ambos sé. Vamos a escuchar canciones que tienen que ver con Hollywood, desde el título, desde la historia que cuentan, y vamos a arrancar con una... Va a ser una... Hay que decirlo, es una nubecita bastante... Vende patria. No, ¿por qué? No iba a decir una cosa de ninguna forma. Asocié como si que les haga una con la música de la Siena, boludo. O sea, la verdad... Funny. No da. La Ciénaga es muy buena. La Ciénaga Boulevard. La música es bien arriba. Es muy arriba. Vamos a escuchar canciones. Va a ser un poco taquicardia porque vamos a subir. Vamos a pasar de esto. Vamos a escuchar a un rock alternativo. No es semana para arriba. Heavy viene con todo, ¿eh? Pero vamos a arrancar con Pupini Sisters, un grupo que a mí me encanta, me fascina y les va a encantar a todos. Esto es Hollywood, justamente. Cíclope Radio. Cinco y cuarto de la tarde. Esto es Cíclope Radio. Nosotros continuamos con Primero por Escalera. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, increíblemente, 23 grados. Al menos aquí, esto es lo que se siente. Nosotros tenemos un termostato ubicado en alguna parte del cuerpo y nosotros le pasamos la pelota y también el micrófono ahora a Ujaurena. Bueno, un honor realmente estar encargada de la kitchenette de hoy, pero no por la de hoy, sino porque Nela me cedió el mando. Así que vamos a hablar de los 5 libros más vendidos de la historia. Que la verdad no son, no sé, uno no sé qué se espera que sea el libro más vendido de la historia. Alguno que le gusta, bueno, la verdad que algunos no los conozco y otros estoy muy familiarizada. En el puesto número 5, a ver quién lo conoce, la saga de Peter Rabbit, con más de 151 de millones Peter de copias Peter vendidas. Rabbit. Peter Rabbit. Conejo Pedrito, sí. No. Peter Rabbit es el protagonista de una serie de libros para niños, escritos por Beatrix Potter, que no tiene nada que ver con Harry. Su primera aparición fue en The Tale of Peter Rabbit. Oh, escuchen por favor, siempre la traducción de los nombres son buenísimos. El cuento de Perico. No, ¿por qué? O El conejo travieso en 1902. Todo atrevido, ¿no? El conejo travieso, todo doble sentido. Me gustó El conejo travieso. Como otros conejos, es dibujado de una manera realista y se viste con ropa humana. Y acá yo le enganché, yo acá lo identifiqué por su look, digamos. Se destaca su brillante abrigo azul y sus zapatillas. ¿No lo ubican? No, creo que no. la serie ha vendido más de 151 millones de copias en 35 idiomas. Ese es el clásico cuento del conejo perico, del conejo travieso. Sí, igual esto de perico me hace hablar a toda esta situación de Ricarda, ¿no? De alguna forma. Ya entramos. Mirá que no pudo estar más de 10 minutos, ¿no? Sin nombrar. Exactamente 15 minutos. Es un conejo. A los 15. Todo tiene que ver. Estaba todo picando y nadie la quería meter y llegué yo y perfecto. Bueno, la serie, como dijimos, vendió 151 millones de copias en 35 idiomas. Y los derechos de los personajes, por supuesto, que lo tiene Warner and Company, que no es Sergio. Sergio, claro. En el puesto número 4, El Corán, con más de 800 millones de copias vendidas. Déjenme decir entre paréntesis que yo tuve que anotar en letra 800 millones. Sí, sí, con los numeritos. Porque el catolicismo, viste, con los números no nos llevamos bien. ¿Pero qué estaba escrito en números romanos? Números posta. Sí, XXXX. No. Estaba claro. En binario. Triple estaba. X. El Corán es el libro sagrado del Islam, como todos sabemos, y según los musulmanes contiene la palabra de Dios revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel. El arcángel Gabriel. Gabriel. ¿Es cierto? ¿Alguien me comprobó una vez? ¿Es cierto esto que decía Borges de que no se nombra ningún camello en el Corán? No, en realidad Borges lo decía medio como para chicana, pero no, se nombra 15 veces el Corán. Hay que chicanear el Corán. Es, siempre es lo que decía Borges era interesante. Él decía. Está diciendo que se nombra 15 veces con exactitud. No, me ¿Vos dijiste 15 veces, dijo Borges? Muy adelantado lo dijiste. Me parece que es un gran dato que sepas. Sabe más que Borges, evidentemente. ¿Ale te lo reveló Borges o lo sabes? No, me lo reveló. Lo busqué porque me llamó mucho la atención. Borges lo que dice está bueno, es evidentemente el Corán lo escribían los árabes porque no nombran nunca los camellos. Digamos, uno está tan metido en el ambiente que no nombra lo que es obvio para la gente que va de afuera. Era interesante, pero era como una metáfora. Después empezaron a hacer como una... Pobre Borges. Todo se pone místico. Todo. En el defiende, puesto. Ale Yufría defiende mucho a Borges. No, pero. A Graciela y la Ciénaga. Recién habló de la Ciénaga. A la Ciénaga, sí. Todo lo que diga Borges es la Ciénaga. Cualquier Borges me viene bien. O Borja, incluso. Claro. En el puesto número 3, citas del presidente Mao Zedong, con más de 1000 el libro rojo acá, copias. ¿No? El libro que tiene las citas del presidente Mao es más conocido aquí como el libro rojo de Mao o el pequeño libro rojo. Yo no sé si depende de la edición de bolsillo o qué. Podría llamarse el libro Puan también. Bueno, el libro Puan. El libro que cotiza en Puan. Es un libro publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China. Y se recogen citas y discursos pronunciados por Mao, que en aquel momento era el presidente y del país y del Partido Comunista. Yo agarré una... El país y el Partido Comunista eran lo mismo en ese momento. Bueno, gracias, perdón. Me imagino, no sé, dije por decir. ¿Ves? ¿Ves que lo tira como una verdad absoluta y nosotros decimos, ay, perdón, no así sabía, es, Ale Yufrida. Se abusa de nuestra ignorancia. El rigor de la verdad. A mí me puede decir que Mao era, no sé, viste, el novio de Ricky Ford. El Mao Black. El Mao Black. Entonces, en el 3, el círculo rojo de Mao, dijimos... En el libro 3, rojo. Citas del presidente de Mao, que aquí rojo. Es conocido ¡Tarazán! Como el libro rojo de Mao. Lo que pasa es que publicás un libro en China y ya está. Claro, está chorando. Lo compra al 10%. Te lo venden con un dinosaurio de plástico. Claro, un Tamagotchi. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Ay, qué lindo eso. Me gustó esa, ¿no? También había uno que decía no hay que leer tantos libros, pero eso me pareció un poco polémica. Era un poco fuerte. Era anti-marketing, ¿no? Era anti-marketing. No hubiese sido el libro más vendido. Lea solo este. En el puesto número 2, la saga de Harry Potter, con más de 1000 millones de copias vendidas. ¿Cuánto mal le ha hecho a la humanidad Harry Potter? Perdone, pero a mí me parece un gil. 1000 millones de copias es una bestialidad. Es mucho. Harry Potter es una heptalogía de novelas fantásticas escrita por la autora británica J.K. Rowling. Ven que doy tachera. 1000 millones de copias es una bestialidad. 1000 millones de copias. Pero todos los claro, siete, ¿no? La saga completa. La saga completa. Es medio trampa, ¿no? Porque son muchos libros. Ah, si hubiese, verdad, hecho, si hubiese hecho 7 Biblias, yo creo que hubiese vendido 7 libros rojos de Mago. Claro. En la saga se describen las aventuras del joven aprendiz de Mago, Harry Potter, y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley. Durante ¿cómo se llama la chica, la rubiecita? Hermione Granger. Tiene nombre de pibe. Qué linda que es ella. Sí, es linda. Preciosa. Durante los 7 años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, el argumento se centra en la lucha entre Harry y el malvado Harry. Lord Voldemort, que es igual a Trent Reznor, entre paréntesis, quien mató a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. También fue un éxito en cine. A mí me parece una porrada Harry Potter, ¿ustedes no? Sí, no, yo no las pude. A mí me lo dieron a leer en inglés cuando estaba estudiando inglés y fue un apagón, una... Es porquería. Como, dale, ya sé cómo va a terminar, ¿eh? Lo matan a él. Sí, al final se muere. Era el mayordomo. No hagas eso que vas a hacer. No vas a todavía al puesto número uno. No vas al puesto número uno. Dejamos a todos en sus casas, frente a sus computers, calientes, sus ordenadores. Hot. Arriba. Quiero probar nuevamente qué probar nuevamente como, como... Pero para tírenme una, a ver. Una ubicación. A ver, para dejar de pensar. Necesito un auto. Listo, listo. En el Segurola de La Habana, puede ser. 10 minutos móvil en Segurola de La Habana, por favor. Muy bien. Para Espera de huevo, Torresani. Muy bien. Obvio, hay que tirar alguna dirección, más o menos. Me gustó el huevo Torresani. Pero a mí lo que me gusta de las chicas de los redes de los taxis es cuando entran y saludan como buenos días, ¿cómo están? No sé, como que se hacen las lindas, un toque. Me parece como que buena onda. Y todos hacen pipip. Más tarde quiero que me avise un corte en la calle Moreno entre Solís y Entre Ríos. Es muy buena esa también. Y te voy a decir algo, siempre la operadora de taxis, así la locutora, sale con algún tachero. Y le pasa más viajes. Fija. Y no vamos a decir nada más de lo que sabemos de los tacheros, ¿no? Nada más se va a hablar. Y aquí, si algún tachero nos puede desmentir, hasta las 19 estamos acá. O traernos. En Seguro de La Habana. Factura. Vamos a escuchar un temita antes, ¿les parece? Después pasamos al número uno. Me parece, no? Regio. Vamos a escuchar a Weezer con Beverly Hills. Beverly Hills. Sense is a little whack and my friends are just as screwy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing in Beverly Hills. That's where I want. Stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play. Beverly Hills. Estás en Cíclope Radio. Sí puede. Retornamos al aire, Cíclope Radio. ¿Cómo nos gusta el acting? Nos gusta mucho el acting. Nos gusta muchísimo. Bueno, estoy muy ansioso por saber cuál es el puesto número uno de los libros más vendidos de todo el universo. Y bueno, digamos, vamos a hacer como para hacer un poco de suspenso. El primer día que a mí me invitaron a Primero por Escalera, Jorge Bergoglio lo eligieron, fue declarado, iba a decir, qué horror, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Como papa, y bueno, empezó como esta cosa de fresa mística, porque bueno, me di cuenta que estaba un día en el catolicismo, casi sin quererlo. Y en el puesto número uno, amigos, enviados de Cristo, está la Biblia. The Bible. Con más de 5.000 millones de copias vendidas. Lo que calculamos con Ale es que evidentemente en cada casa hay como 3 Biblias. Porque... es como el disco de Fito Páez. No puede ser, porque el mundo tiene 7.000 millones de personas. O sea que si esto son 5.000 millones de copias vendidas... O sea que hay 2.000 herejes, digamos. Hay 2.000 herejes. 2.000 millones de herejes. No. Qué bárbaro. Bueno, la Biblia, como sabemos... son los que compraron el Corán. Los del Corán, claro. Son los del Corán. Sí, ya va a ir la FIP a verlos a esos. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada por cada uno y según las religiones judía y cristiana, transmite la palabra de Dios. Así como que Dios, con la máquina de escribir, taca, taca, taca, taca, esta es la posta, primer día, tal cosa... La Biblia ha sido traducida a 2.303 idiomas. No sabía que había tantos idiomas. Ya, ¿alguien leyó la Biblia entera? No. Yo tipo, ¿vos la leíste? Yo leí, no sé si entera, pero leí bastante. No, ¿ves que eso es tremendo? Como él levanta la manito, Él le vende humo choripanero. Tremendo. Yo fui a sentarme en los primeros asientos del aula. No, desmiéntame. Me fui volviendo traga en la facultad. Atención. Te digo sin micrófono, el operador sin micrófono. Por eso yo repetí. Tenemos una comunicación desde más allá. Upa. ¿De la Biblia? ¿Es Dios? Digamos, dándole como una especie de aura. Místico. A la voz de aura. a este número, puesto número uno de la Biblia. Está del otro lado del mundo. De en Barcelona. Marcha. Calispera, queridos. Ahí está. Calarelli, no me salía el apellido. ¿Qué hace su marcha, Ticanis? Sí, vos me hablas en griego y yo entiendo la mitad de las cosas. ¿Hace cuánto estás en Grecia? ¿Cómo puede ser que todavía no tengas un hola, aunque sea algo? Vení siempre a bailar acá, lo sabes decir. Esa sí, se aprendió en todos los idiomas. ¿Leonardo Greco anda por ahí, marcha? No lo vi, chicos. Ah, ¿no está en Barcelona? Yo entendí que estaba en Barcelona. Estoy en cualquier lado, chicos. No, estoy en marcha. Ábrele, marcha, que está acá. Creemos que está en Grecia o no, Caldarelli. ¿A dónde estás, Caldarelli? En este momento vine a buscar Dioxaflex a mi habitación. ¿Pero me está diciendo dónde? tira un chivo. Llamó para tirar un chivo. Sí. Me gusta. Para. Esa productora comercial que incluso consigue en el mismo lugar donde está hace haciendo negocios allá y muy bien. Así me gusta. Vendiendo el programa en Grecia. Se fue. Y así fue. La quedó. Así pasó. Se pasó sobre dos y de Dioxaflex. Hola. Caldarelli, querida, ¿está ahí? Se fue. Voy a leer mientras reconectamos con Caldarelli un mensaje de Leo Giufría que dice: queridos, por escalera, los principales compradores de la Biblia son los hoteles. En cada mesa de luz hay uno. Muy bien. Sí, y hoy, ¿no? Por si te da culpa. ¿Cuántas películas, no? En las que se descubre un asesinato o un asesino, incluso. ¿Por la Biblia? Por la Biblia de tal hotel, claro. Sí, ha pasado. Eso. Hoy vi una compañera de combi que tiene la. Compañera de combi. Compañera de combi. Hashtag compañera de combi. Compañera de combi. Que abrió como si fuera una agenda y era la Biblia. Todo el tiempo lee la Biblia. ¿Posta? Sí. No, poner una piña esa piba. No, pero está buenísimo, está bien. Ah, sí, de una, tolerancia. Está bien, sale mucho. Tolerancia cero. En el medio de transporte sale mucho la Biblia. Sí, y también los Salmos, que son como unos libros pequeñitos. Acá ya empiezo a tirar la cosa. Ahí cuestión, tira, ¿no? Ahí tira. También los Salmos, que son como unos libros chiquititos. También. Que es tipo, Salmo tal día, pediré por... Ah, sí, mirá. Y hay mucha iglesia medio como para que Boquita gane. Mucha iglesia evangélica que también la reparte estas regalas. Sí, pará, nosotros en el trabajo, empresa. Pablo, puedo decirlo. Eso, obvio, claro. Tenemos el salmito. Un salmoncito. Un salmoncito, ¿cómo es? Entonces lo que hacemos es como 1, 2, 3 y donde se abre. Cuando no encontramos. Bueno, esa es la posta. Es cuando como cuando perdemos el rumbo. Bueno, en un punto es el. Es el lichín berreta. Sí. Cuando perdemos el rumbo, abrimos el salmoncito en cualquier página y leemos y ya enseguida encontramos la luz. Sacá el que tenés Biblia, en el bolso. La Biblia es un poco eso. ¿Cómo? Sacá el que tenés en el bolso no, y tirá uno acá. Es una esnoviada el que tengo en el bolso hoy. El libro que tengo en el bolso hoy es una esnoviada. No lo sé si lo voy a decir al aire. Ahora me muero de intriga. No es de los más vendidos, me parece. Fíjate en qué puesto está el. Creo que se vendieron 4. Bueno, así que a mí lo que me queda la intriga es si alguien realmente leyó el cuento de Perico, la saga de Peter Rabbit, que nos cuente qué onda, ¿no? Igual toda la historia de los conejos son más o menos igual. Son más o menos, aparte lo compró la Warner. ¿La Warner no tiene la los Warner derechos tiene de Bugs Bunny también Perico, o no? Acá nos apunta el amigo Maxi Pugliese que la Biblia es una gran fuente de lillos caseros. Che, sí, es muy cierto. Eso. Para eso la compra, es más barato que comprar lillo. Es la Biblia. Es más barato que comprar lillo, es verdad. Le mandas un OOC de místico. 970 páginas de lillo. No, por Dios. Es muy verdad bueno. Eso, pero qué bueno, llegar a cortar las hojas. Yo tenía una amiga que fumaba en hoja de Biblia. Lo voy a decir diferente. Una amiga es como ¿quién? Decí quién. Le voy a decir el nombre, Daniela Lico. Daniela Lillo. Daniela Lillo podría llamarse, sí. Fumaba. Apellidos que te marcan el destino. Daniela Lillo. Y bueno, y así pasó la tarde. Y bueno, y así estábamos. Como que no quede la cosa, hablando de Faso, ¿no? Bueno, se nos ha ido la tarde. Sí. Bueno, así que igual lean, que hace bien, que hace feliz, que es muy hermoso. Lean Mattioli. Y leanlo, adiós, ¿no? Que el señor, sí. Lean Mattioli. Tírame un taxi. Y, por favor, una unidad, Coite y Rivadavia. Ay, qué lindo. No, decime, por favor. Hola, buenos corte. Días, ¿cómo están, queridos conductores? Hola mami. Escúchame, hay un corte, acá estoy por Independencia. Bueno, tome por otro lado. Tome por lado. Jódase. Bueno, vamos a seguir adelantándonos. A ver, está... A ver, tenemos una comunicación. Hola. Hola, Marcha. Caldarelli. Marcha, ¿estás ahí? Si estás ahí golpeado. Marcha, ¿estás ahí? Si estás Marcha, ahí golpeado. Hola, Susana, Marcha. Ahí está. ¿Estás ahí? Sí, chicos, estoy acá, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos claro y fuerte y claro. Está en un taxi. Bueno, ¿dónde estás, por Dios, que le quedó el cliffhanger? ¿What? Quedó ahí trabado. ¿Dónde estás ubicada, por Dios, en habitación de hotel Diclofenac? ¿Qué más? Estoy, no sé en qué habitación y tampoco sé en qué hotel, estoy en tipo a 3 o 4 cuadras de lo que sería Avenida de Mayo en Atenas. Ay, Avenida de Mayo de Atenas, tetita. Qué regia. Marcha, te quiero tanto. Avenida de Mayus. Avenida de Marcha, te quiero tanto. Yo también los quiero, chicos. Hola. ¿Y ustedes qué hacen? ¿De tacheros? ¿Qué pasa? No, es que yo conté que uno de mis sueños... Yo soy una chica de unos sueños de mierda, entre paréntesis, ¿no? Sueños alcanzables, ¿no? Pesadillas tiene más que sueños. Era ser... ¿Viste las locutoras de taxi? Que es como... Buenas noches, ¿cómo están? Que es todo como sexy. Que también va palo con el bingo, ¿no? Seguimos sí. A bingo. El bingo lo banco también. Claro. Que voy más por el lado del bingo que por lo de la chica taxi, ¿eh? ¿Fuiste al bingo allá en Atenas? No, la verdad que me bajé un barco hoy a eso de las 2, 3 de la tarde y estoy caminando desde esa hora y no comí y ahora me iba a tomar unas pastillitas y después me iba a ir a buscar algo para comer. Tomar las pastillitas. Bien, Marcha, tomar las pastillitas, no te olvides. Palabra bueno, ¿cuándo estás de vuelta, Marcha? Porque la verdad que la monada te reclama. Si todo sale bien, cruzo en los dedos, embarco el viernes al mediodía. ¿Pero llegás para el miércoles que viene? Porque en barco, hablás de barco, vas a venir. En barco de subirme a un avión. Ah, ¡ay, qué regia! Acabáramos. Sí, el miércoles que viene me tienen ahí, chicos. Maru, contanos algo, ¿cómo está? No voy a hacer la pregunta forra esta de qué onda, cómo está Atenas, cómo está Venecia, qué preocupación, pero contanos es lo que qué onda. La semana pasada, contanos básicamente. Bueno, chicos, yo no estaba, el público se renueva. Público se renueva siempre, chicos. Les cuento un poquito. Estuve haciendo visitas a algunas islas y la verdad es que las islas son como un universo totalmente paralelo. La gente labura porque acaba de terminar la temporada de verano, tuvieron una muy buena temporada y estuve en islas muy chiquitas, con pocos pobladores y la verdad es que la gente es un amor y sí, se quejan de la crisis, la están pasando medio complicado, pero son súper generosos. Bueno, me perdí bocha de veces, obvio. Perdí un ferry por una tormenta y me consiguieron un hotel, me dieron comida. Cada vez que te diste cuenta de eso, te traen postre de regalo. La verdad, la gente es un sueño total. Bueno, pero volvé, nosotros también somos un sueño. Marcha, para la gente de Atenas, ¿vos venís a ser como las Hipolitakis acá? Ella es las dos Hipolitakis. Como las dos Hipolitakis, claro. ¿Te conseguiste una Meji para venderte ahí y andar en tanga? No. Chicos, ¿qué no puedo decir tanga? ¿Qué le pasa? Acá podés decir puta, pero tanga no se puede decir. Incluso podés bardear a la iglesia, pero no podés decir tanga. Bueno, ¿conseguiste o no? ¿Ganaste? ¿Cuál es si ganaste el aire? Sí, chicos. ¿Cómo decir eso? Bueno, perdón. La mañana la consigue. Se puso nerviosa, ganó. Hay mucho sol. Me porté re bien en Grecia porque estaba con mi hermana y mi señora madre. En Barcelona no. Ah, fue con el Lotes y Politakis directamente. ¿Viste? Ya está. Claro, son las tres. Las trillizas y Politakis. Acá el mono nos pide que hables en griego o que mandes una foto en tanga. Para, una, de dos, una de dos. Una de dos, lo que quieras. No, chicos. Eso no va a pasar. Pero... Oh, te mando la foto. No, hablar en griego no sale. Te la mando en JPG. Punto TIFF. De la Ricarda. No se escuchó, Marcha. ¿Que dónde está en su escalante? En bueno, su casa. No, se quedó en casa, Marianela. Con Juli enferma. Se pone serio, cruza los brazos. Mientras estamos en un programa al aire, pero sí, está con parte médico. Va, un programa. En su escalante. Acá no, en realidad estamos por poner una palmera porque esto es Café Fashion, me parece, ¿no? Café Facho. Café Facho. A pasitos de Café Facho estamos. Uy, la pucha. Uy, la pucha, iba a decir. poneme Cheyenne de cortina ya. Bueno, Marcha, de fresa se baila arriba del caño. Te esperamos muy pronto por acá, por favor. El miércoles, a más tardar, me tienen ahí, no mentira, llego el fin de semana. ¿Puedo hacer una última pregunta? Yo también quiero una última pregunta. No, bueno, dale, adelante, dale. Última, no, ¿puedo? No, dale. ¿Qué onda la música de los griegos? Música. Ay, chicos, me pasó algo muy loco. Estaba perdida de nuevo, obvio. Es Bill Murray. Chicos, bueno, pierdo fácil. Terminé entrando a la Acrópolis tarde por una entrada que no era, aguante las credenciales de prensa porque entré gratis. Me metí por un lugar por el que no tenía que pasar y terminé viendo el ensayo de una banda en un anfiteatro que es parte de la Acrópolis. Una banda griega que cantaban en griego, no entendí nada, pero estuvo buenísimo. Estaba buena, mira, yo pensé que no, que era como medio, viste, las bandas rusas, medio metaleras polémicas. No sé por qué, me agarré para ese lado, pero bueno. No, era tipo una banda más tirando a clásica. Sí. De, tipo, con lo que sería tango para nosotros, pero de música griega con... no me acuerdo cómo se llaman los instrumentos clásicos griegos. ¿El que tocaba Nicolas Cage? Te quiero, Marcha, no te pregunto ninguna gilada. Te extrañamos, más. Marcha, te extrañamos mucho. Extrañamos la seriedad de Marcha en la mesa. Es verdad. El orden, sobre todo. El orden, sí. El silencio cauto de Marcha. ¿Quién hizo la pauta? ¿Quién hizo qué? La pauta, no, Leo Ross. Muy bien. Sí, Leo Ross. Pero hay que ver si la hice bien. Soy Leo Ross. Todavía venimos bien en el tiempo. Estaba todo planeado esto. Imagino que... Cada risa estaba en el libreto, Marcha. Está todo guionado, Marcha. Si toca a vos, sale ahora una risa y una pregunta. Sí. No, la pregunta era que si tomaste algún trago. Sabemos de tu afición a tomar tragos. Aflicción, aflicción. Aflicción, dije. Afección. Sabemos de tu afección a los tragos. Maru, te estamos dejando en un lugar tremendo. No te vayas más. Me están matando. Claramente tomé todas las cervezas griegas que hay. Hice mi top en cabeza de la cerveza Mythos, que es muy muy rica. Después la cerveza Donkey, que es de Santorín. Donkey. Después lo que usa. Traete una en el bolso, te lo pido por Dios. En el morral, iba a decir Kipi. En el morral. Chicos, ya no puedo llevar más alcohol. Es suficiente en sangre, listo. Y bien, después me uso una de tanguería. ¿A una qué? ¿Tanguería? ¿Cómo? Ya. Se te corta. Decinos de vuelta, Marcha, por favor. Nos reímos mucho que se corte, es una pavada esto. Fui a una destilería. Tanto yo por destilería. Es que te escurran. ¿Whisky? No, hacen unos tragos con unas hojas de una planta que es similar al nuestro pomelo, pero más amargo. No con la fruta, sino con las hojas de la planta. Hacen una bebida alcohólica que tiene graduación más o menos 16% y lo hacen en un pueblito que se llama Halki, de una islita que se llama Naxos. ¿Es rico y eso? Y nosotros tomamos un café con leche con crema. Sí, una coca con crema. Pedí un café con crema y me miró con cara rara la mina. Vos fijate, veo lo injusto que es el mundo, ¿no? Bueno, una petaca de eso te puedes traer, Marcha. Eso, dale. La tomamos en vivo. La tomamos en vivo. Y podemos tener un oyente para que la tome con nosotros en vivo. Ahí está, empieza el concurso. Que se vayan postulando los oyentes. Bueno, Maxa, te esperamos muy pronto acá, en serio, el miércoles que viene, te extrañamos, posta. Y bueno, nada, que tengas buen viaje, de vuelta. Buen viaje. Chicos, los veo el miércoles, yo también los extraño un montón y ahora me quedo acá en Tuning escuchándolos. Beso, Marcha. Esa. Beso. Te queremos. Bueno, vamos a despedir a Marcha, que dijo los quiero sobre el final, con Old School Old School Hollywood de System of a Down, la primera vez que suena acá y bueno. Es muy cierto, es la primera vez que suena. Vamos, a mí me gusta mucho. Estén preparados. No llores, por favor. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 43 minutos pasaron de las 17. Entramos ahora en la sección histórica, si se quiere, porque últimamente es media periodística también. De Primero por Escalera vamos a hablar un poquito hoy de la historia de la Biblioteca Nacional, de la historia del edificio actual, pero también del edificio anterior, donde estuvo, y recorrer un poco aquellos pasos que fue dando hasta emplazarse donde está ahora y en el barrio de Recoleta. Emplazarse, una palabra que le gusta a Leo Ross. Adoro emplazarse. Lo sé. Cuando la biblioteca, digamos que no siempre fue Biblioteca Nacional, adquiere el estatus de Biblioteca Nacional recién a fines del siglo XIX, cuando era Paul Grussac el director de la biblioteca. Y entonces deciden la mudanza al edificio que estaba en México al 500, México 564, hablando de Borges. Quien ha leído a Borges recordará que muchas veces, incluso en sus poemas, habla de México y recuerda el edificio de México y demás. Ese era un edificio muy interesante porque estaba originalmente construido para la Lotería Nacional. Entonces todos los adornos, por ejemplo la escalera, tenía adornos que eran bolas grandotas. Sí, exacto, como bolilleros. Y vos subías y te ibas agarrando de los bolilleros. Un edificio muy lindo, todavía está el edificio. En realidad, el primer registro de biblioteca es el que funda Mariano Moreno en 1810. Funcionaba no como Biblioteca Nacional, sino se llamaba Biblioteca Pública y estaba en la Manzana de las Luces, ahí cerquita de Plaza de Mayo. En 1960, Borges ya era director de la biblioteca, como hemos contado acá alguna vez. A Borges lo nombran después del golpe a Perón, la Revolución Libertadora lo nombra director de la Biblioteca Nacional, un poco como de desagravio de lo que le había hecho Perón. Recuerdan que Perón lo había nombrado inspector de huevos y gallinas y no sé qué más. Uh-huh. Inspector retrospectiva. Un inspector retrospectiva, Borges. Y al frente de la biblioteca decide que era necesario un nuevo edificio para el funcionamiento del organismo y se sanciona la ley 12351, mediante la cual se destinan 3 hectáreas para su construcción. Hectáreas actuales, la que está entre Libertador y Las Heras y entre Agüero y Austria, que es donde, como dijimos, funciona actualmente. Bueno, pero ¿qué era lo que había antes en ese lugar? En ese lugar estaba emplazado, Leo Ross, el Palacio Unzué. El Palacio Unzué era un caserón muy grande de estilo francés. Dueño del palacio era Mariano Unzué, por eso lleva su nombre, que estaba casado con Mercedes Baudrix, que en realidad lo llamaban la Quinta Unzué. Le decían Quinta porque la familia iba en el verano, a pasar el verano o en los fines de semana. Es una familia que vivía sobre la calle Florida, pero finalmente se mudan y se quedan viviendo ahí en el Palacio Unzué. El jardín del palacio, este dato lo encontré hoy buscando un poco de bibliografía, lo diseñó, lo armó todo con las flores y demás, y con tenía también una especie como de... sí, con las flores. Biblia y flores, ¿no? Que una combinación. Biblia y flores, expresa mística, puro. Lo armó Rubén Darío, el poeta Rubén Darío. Mirá vos. Sí, sí. Y le había puesto una flor, que no me acuerdo ahora cuál, en la puerta de la escalera. Para que cuando floreciera, el que entrara a casa entraba con olor a esa flor. Rubén Darío era muy flores. Flores de la fresa mística. Florerero. Sí. En 1937, el presidente Justo expropia la casa a la familia Unzué con la intención de destinar la vivienda para los presidentes de la Argentina. Ustedes saben que hasta entonces los presidentes tenían residencia en Suipacha al Mil, una residencia que todavía está, una residencia hermosa, que después se la dan al episcopado, un quilombo ahí con la iglesia. Y el primer presidente que usa el Palacio Unzué como morada fue Ortiz, que lo sucede a Justo, pero no como morada definitiva, sino que va de vez en cuando, medio también como el uso que usaba la familia esta, y va más que nada para pasar el verano, los fines de semana y demás. En realidad no fue ningún castigo a la familia Unzué, no es que la expropiación vino a ir en contra de esta familia tan adinerada, era una familia que tenía muchos campos en la Argentina, sino que obviamente después de la crisis del 30 a muchas familias ricas del país les fue imposible sostener estas residencias y necesitaban a alguien que las compre. En medio de tanto quilombo, no había guita en el país, ¿quién la podía comprar sino el Estado? Entonces hicieron ahí un gran negociado y el Estado le puso la teca y se los compró. Pasó lo mismo con el Palacio Anchorena, ese mismo que ahora funciona la Cancillería Nacional, ¿no? El grandote ese tan bonito. Cancillería funciona como la parte más administrativa, funciona en realidad en la esquina, en un edificio que está en la esquina, pero es conocido como el Palacio Anchorena, el lugar de la Cancillería. En realidad, el presidente de la nación que más tiempo habitó, digamos, que lo tomó como residencia en sí al Palacio Unzué, fue Perón junto a Evita. Ahí hacían las reuniones, el general Perón, hacían las reuniones de gabinete, recibían invitados, las famosas fotos de Eva con los perros caminando por el parque y demás, es ahí mismo. Perdón, inspector, sí. Ya está subida la foto de la Quinta Unzué. Ah, si la pueden mirar, la foto. Palacio Unzué. Se le dice de las dos maneras, sí. Es una foto hermosa, era una mansión, la verdad, era una mansión enorme, tenía todas las habitaciones en el primer piso. De hecho, la habitación donde muere Eva es la del primer piso de ese palacio. Muere ahí. Pero me colgué, perdón. Perón continuó viviendo ahí hasta el golpe de Estado, después de la muerte de Eva. Ustedes saben que Eva muere el 26 de julio del 52. Perón sigue viviendo ahí. Incluso cuando fueron los bombardeos en Plaza de Mayo, en junio del 55, también los cagan a tiros ahí, o sea, tiran bombas ahí, los van a buscar. Qué raro el inspector diciendo no cagan entendí, a tiros. No entendí la metáfora. Mientras no diga tanga, está todo bien. Así que avance. Perdón, ¿cómo dijiste? Perdón. Atrevido. Y finalmente, ustedes saben que Lonardi le hace el golpe a Perón en el 55, septiembre del 55. A los 2 meses de Lonardi sube la fórmula, digamos, del dictatorial Aramburu Rojas. Y finalmente Aramburu decreta que la mansión debía ser demolida por temor, obviamente, esto no está en el decreto, pero a que se convirtiera en un memorial justicialista. Ustedes saben, si se robaron el cuerpo de Evita, cómo no iban a demoler el último lugar donde murió Evita, ¿no? Bueno, el hecho es que el predio quedó hecho escombros. Vamos a escuchar ahora, si les parece, un audio de la televisión, televisión oficialista del 56, es decir, la televisión del golpe de Estado, contando el momento en que se demuele la casa en vivo, a vivo, en directo. Que caigan paredes, que se demuelan edificios, no es novedad en una ciudad populosa como la nuestra, donde el ritmo del progreso está exigiendo continuas renovaciones. Pero estas paredes tienen un significado especial. Se trata de lo que fuera la residencia presidencial. Entre las paredes de esta mansión de la calle Tagle se han escrito desde hace años muchas páginas de la historia política de nuestro país, especialmente en los últimos de triste recordación. Ahora la piqueta renovadora, que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar. Bueno, decíamos recién, mientras escuchábamos el audio, que la voz y el estilo de música que ponen de los noticieros era genial, sí. Esas voces todas acartonadas. Aparte como con un cantito, ¿no? Con una tonada. Parecía que todo tenía una música muy propia de la época. Y le ponen esa música clásica de fondo, sí. Buenísimo. Bueno, dos o tres datos, ¿no? Del audio, aunque es un audio que quizás hay que escucharlo más en detalle un par de veces. Dos o tres cosas que suenan mucho. Primero, termina diciendo todo puede caer, ¿no? Cae la mansión, había caído hacía menos de un año el gobierno de Perón. Después lo último que dice es los últimos años tristes de recordación, en referencia al gobierno de Perón. Y la piqueta renovadora, mientras él va contando esto, muestran justamente un tipo con una piqueta dándole a la casa y tirándola, diciendo todo puede caer. Bueno, en fin. La literalidad total, sí, ¿no? Sí, no se forciaron mucho. Y hay discursos que medio ayornados también se siguen escuchando un poco. O sea, me da como cosa ponerme un poco serio, ¿no? Pero digo, hay como un discurso, esas palabras así, todo puede caer, bueno, todo. Sí, como la amenaza velada todo el tiempo. Y como parte de hablar desde un lugar de absoluta, o sea, de verdad absoluta, diciendo, bueno, esto es lo malo, al fin se terminó. O sea, como un discurso muy... que se puede ayornar a muchos discursos que hoy se leen en cualquier diario. Sí, también como si demoler un lugar o un espacio fuera como realmente dejar atrás parte de la historia. Claro, exacto. Sí, eso fue un error eterno de las dictaduras que vinieron después de Perón. Sí. Pero sobre lo que decía Pablo, sí, es increíble. Vos escuchás los discursos de la derecha hace 30, 40 y 100 años y es un discurso muy similar. Sí, se sostiene. Muy similar, sí, no se han renovado mucho. No hay grandes intelectuales de la derecha actualmente que renueven el discurso, pero todo eso estuvo armado y estuvo muy bien armado por tipos, qué sé yo, como Grusá, como Lugones, qué sé yo, personajes fuertes de la... Sí, Martínez Estrada. Martínez después, Estrada, ¿no? Ponerle claro. Tal claro, cual. Pero que sí, es verdad. Jorge, o sea, hoy es la típica, bueno, la historia repetida como... Sí, como farsa. Como farsa, digamos. Tal cual. Bueno, sigamos entonces, después de escuchar ese audio, recordamos, como habíamos dicho recién, Borges en el 60 pide esta nueva ley, la ley finalmente se sanciona y se destinan estas hectáreas a la construcción del nuevo edificio para la Biblioteca Nacional. Su inauguración, de todas formas, esto fue en el 60, va a ser recién 33 años más tarde, después es decir, en 1993, e incluso aún hoy están en vías de realización algunas partes del proyecto original. El actual edificio de la Biblioteca Nacional fue construido a partir de un proyecto de Clorindo Testa, un arquitecto que para Argentina es como hiper reconocido. Y de hecho... ¿Murió este año? Muerto está. No, pero... ¿Cuándo murió? Murió hace poco, ¿este ¿eh? ¿Año? ¿2013 o sí, murió? Para mí el año pasado. Año pasado. 2012. Ahora lo chequeamos. Ah, si creo que en diciembre, quizás por eso. Testa se había presentado un concurso que había lanzado la Nación para ver quién construía la Biblioteca Nacional. Lo gana y en 1961 empiezan con todo este proyecto que, de hecho, recordamos... Todavía hay partes que siguen en etapas de realización. Es un edificio muy interesante. El mayor volumen del edificio de la biblioteca está enterrado. Es decir que se pensó para que tenga una proyección de crecimiento futuro y que la mayoría del acervo de la biblioteca esté bajo suelo. De hecho, hay tres subsuelos con depósitos. Tiene una superficie de como casi 20.000 metros cuadrados, que es una bestialidad. Después hay una construcción a la altura de la planta baja, que es mínima, es como la parte más angosta, como si fuese un reloj de arena. Y después, a medida que va subiendo, va creciendo en la parte con distintas salas de acceso. Bueno, la biblioteca es un edificio muy, muy interesante de verlo. Perdón, Clorindo Testa murió el 11 de abril de este año. ¿De este año? Sí. Parece que fue como el año pasado. Es que es el año de la serpiente, es muy largo este año. Se pasó volando. Se pasó volando. Se pasó arrastrando. Como una serpiente volando. Bueno, finalmente la piedra fundamental del edificio se pone en 1971. Borges obviamente no va a haberlo terminado. En realidad se finaliza en 1992. Pero durante todo 92 se estuvo traspasando material bibliográfico desde México, del edificio de México, donde estaba la biblioteca antes, al edificio actual, donde funciona ahora bajo el nombre de Biblioteca Mariano Moreno. Se bautizó hace relativamente poco, creo que a comienzos de este año salió la ley que finalmente le dio el nombre de Mariano Moreno. Lo cual es relativamente raro a nivel internacional, porque la mayoría de las bibliotecas no tiene nombre, salvo la de París, salvo, bueno, la de Francia, ¿no? De París. Y creo que hay un par más en el mundo, pero no hay muchas más. Esa ha sido la columna de hoy. Muy bien, la verdad, esplendente como siempre. Y se va, y se va corriendo Clorito Testa. Digo... Gritó mucho. Ay, se fue. Entonces, se tiró por la ventana. Está mal medicado hoy el problema. Se tiró de la ventana de un edificio de Clorindo Testa que son en general muy altos. Claro, una caída larga. De un rascacielos de Clorindo Testa. Tardó en caer. Se rompió la idem. Che, beso a Lula González que dice: está escuchando primero por escalera, que alegra mis tardes mientras escribo. Siempre notas. Tiene todos los boletos para tomarse el aguacate que va a traer Marcha Cantarelli. ¿Puedo mandar mi saludo golpe bajo? Claro. Tinelesco, está mi hermana Cecilia escuchándome, pero el beso más grande es para Juan, que es mi sobrino y mi ahijado, que escucha la radio y dice: esa es la tía Agu. Y para su hermano Hilario, los quiero mucho, les mando un beso muy grande. Ya que estamos también, le mandamos un abrazo y un beso en la boca al Mono, a Migue, a todos los que están ahí escuchando y haciendo aguante por Facebook, sí. Y a Maxi también. Ya que estamos, muchas Pablo. Gracias a todos, buenísimo que... Pablo recuerda que está vendiendo un auto. ¿Cómo la boca, Pablo? ¿Y modelo? El modelo 2000, una pintudita. Ah, mirá. Está hecho una seda. No me lo has dicho antes. Está hecho una seda. Pre-crisis, precuela. Bueno, vamos a escuchar un temita, después nos vamos a meter en el balcón, con un balcón diferente, especial. Así que, pero mientras, antes vamos a escuchar un tema que me gustaría... No me gustaría porque Ale no sabe qué tema es el que viene. Sí, ¿cómo no voy a Pero saber? Está dedicado para Ale, no sabes cuál es, te lo puedo asegurar. Está dedicado para vos, Ale. ¿Es una banda nacional? Para el inspector. No, es una banda internacional. Esto es R.E.M. con Imitation of Life. Muy bien. Imitation of life. Cíclope Radio. Seis de la tarde en punto, retornamos al Primero por Escalera en Cíclope Radio, nosotros en vivo hasta las 19. Ahora salimos al balcón, fumamos puchito, relajarnos y hablar un poquito de música con Leo Ross. Exactamente, así es como se ha dado en conocer este espacio en el cual en general estamos presentando bandas nuevas, bandas nacionales, internacionales. Y en este caso, yo decía, es un balcón especial porque no es una banda nueva, aunque de alguna manera creo que sí. Ya vamos a hablar con uno de sus integrantes y vamos a tratar de develar este misterio. Está al otro lado de la línea, si no me equivoco, el señor, a ver si está, Roby de los Nax. ¿Estás eso, ahí, Roby? Estoy acá. Bien, buenísimo, ahí lo escuchamos. Igual que ustedes, tomándome un café y tomándome un pucho. Bien, buenísimo. ¿Estás como en el balcón? Estoy en el balcón, sí. Exacto. Bueno, Roby es parte de esta banda, ¿no? Los Nax, que... Soy el batero. Es exactamente el baterista. Arrancaron, no me dejes mentir, Oscar, en no. el 67. No, en el 63. 67 es el primer disco profesional. La banda se forma en el 64 y en el 67 llega al disco. Bien, y bueno, decidieron volver ahora, hace un par de años, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue esta vuelta, 35 años después del último disco? Un poquito emocionante, ¿no? Me imagino. Estábamos separados porque la dictadura militar previó la difusión de música en inglés y bueno, no pudimos soportarlo y decidimos de antes que someternos no tocar más. Directamente. Directamente colgamos. Y cada uno se fue por su lado, se casó, no nos vimos. Igual la relación era buena, no hubo nunca un disturbio en la banda, nada, así que el volver a juntarse fue fácil. No, y bueno, ¿y cómo fue ahora que dijeron, bueno, ya con una vez que la dictadura se fue, ustedes también calculo que han rearmado sus vidas de alguna forma? Y sí. ¿Y quién toma la decisión ahora? ¿Cómo toman esta decisión de volver? No, nos convocó una banda que hace música de los 60, un espectáculo, y para cerrarlo tocó 3-4 temas nuestros y nos invitaron a subir al escenario 2 de nosotros. Yo en ese momento yo los había localizado a todos y pasé la invitación y los otros 3 fueron a presenciar el espectáculo y 2 tocamos. Y ahí nos juntamos a charlar después del espectáculo y ahí a tomar la decisión de continuar. Y estábamos para eso todavía. Claro, y bueno, pero vos, por ejemplo, de tu parte, ¿seguías con proyectos musicales o te habías alejado de la música? No, yo seguí manteniendo un proyecto musical, tanto como compositor como intérprete en otra banda. Bien, ¿y largaste esa banda? Sí, largué todo. ¿Largaste todo para volver con los Nacks? Así es. No quedaba otra. No hay otra. Y bueno, ¿y cómo encontrás el, digamos, de alguna forma, el circuito tantos años después como banda, ¿no? ¿Cómo se encuentran en ese sentido? Y el circuito está muy cambiado, se tocan lugares muy chicos, ahora el público es menor, antes eran grandes bailes, viste, donde no iban menos de 1000 personas. Claro. Y ahí para arriba empecé a contar. Ahora veo que el circuito es mucho más chico, salvo que incluso aunque lo hagas en un teatro medio, entran 300, 400 personas, más no entran. Y el circuito ha cambiado mucho. Los músicos se autogestionan, se graban sus discos, se financian a sí mismos. Claro, ¿y ustedes entran un poco en eso también? Y vamos a tener que hacerlo. Es el circuito, no lo puedo cambiar. Claro, obvio. Pero bueno, igualmente están trabajando en eso. Ya tienen el disco grabado. Sí, lo grabamos nosotros con nuestro propio esfuerzo en el estudio y, bueno, no recurrimos a ninguna compañía de las clásicas. Claro. Y bueno, y con el resto de las bandas, digamos, de la escena, más allá de que recién me contabas que la vuelta tiene que ver con una banda que los invita, ¿cómo se están relacionando? ¿Cómo se encuentran en ese sentido? No, en esta relación hasta ahora hemos tocado con bandas muy jóvenes y la repercusión es buena. Somos muy respetados en el medio, por lo menos por los músicos jóvenes. Claro, y bueno, hay que decir que la banda, la banda de los Nax, estamos hablando ahora con Roby, el baterista de la banda, ha tocado en su momento en un montón de lugares, han tocado en clubes como Estudiantes, Gimnasia, Argentinos, son algunos de los lugares donde han tocado. Sí, tocamos por ejemplo, en estadios, sí. Han tocado en estadios, es una banda que bueno, y hay una fuerte presencia Beatle, obviamente, cuando sale la banda, arrancan un poco haciendo canciones de los Beatles. Ya no tocamos, antes sí, cuando claro, regresamos era el repertorio del 99% de los Beatles, ahora por ahí tocamos un tema como homenaje y nada más. Claro, pero bueno, igualmente en el inicio sí tocaba. En el inicio sí, somos muy muy Beatles todos. De hecho, el primer simple lo sacan con temas de ellos, ¿no? Traducidos. El Submarino Amarillo es de los Beatles, ese lo sacamos en Philips en el 67. De ahí, de más en el 69, cuando entramos a EMI, hacemos todo el repertorio propio. Claro, claro, sí. Y así que, bueno, esa es la actualidad, entonces, de los Knacks, con Robbie, que está sonando el baterista en este momento. Y más allá del disco, ¿qué otras cosas están en el futuro de los Knacks? Y ahora estamos haciendo un poco de presente de prensa para y luego largarnos ya al espectáculo. En más o menos, calcular, en un mes más salimos a tocar ya, a presentarnos. ¿Tiene alguna fecha confirmada? Algo no, fecha confirmada no, todavía no. Todavía no tiene nada. Bien, y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de la banda. Y antes me gustaría preguntarte, justamente por el video que grabaron de este tema de Go Home. ¿Cómo fue la grabación de este tema, no? ¿Cómo, de la grabación del video de este tema? ¿Cómo fue? ¿Está también autogestionada? ¿Qué? No, está autogestionada, sí. Claro, pero contame un poco cómo fue ese día de grabación. Cuenta una historia de amor ahí en el video, ¿no? Sí, fue la grabación se hizo en un boliche, digamos. Tocamos el tema 4, 5, 6 veces para que pudieran firmarlo y después, bueno, lo mezclaron con imágenes de exteriores. Es todo autogestionado, eso no. Hay gente que se ofreció hacer el video para nosotros, sé que salió bastante poco económicamente. Igual costos hubo, por supuesto. ¿Pero les gustó el producto como quedó terminado? Sí, tenemos que hacer algo más sofisticado, pero muy caro. No, pero ¿en qué sentido? Y no, hacer un video más sofisticado son unos cuantos miles. Esto es un video tocando y mezclado con remixado con imágenes exteriores, pero es sencillito. Claro, claro. Pero ustedes querían algo. ¿Por qué lo remarcás tanto, digamos? No, porque yo tengo ideas de guiones para video, pero se me sería muy costoso las locaciones, los transportes. Claro, ¿y les pasa lo mismo también con las fechas que tienen programados? ¿Cómo lo están pasando? No, con las fechas no va a haber problema. Incluso no quisimos hacer fechas hasta no hacer un poco de difusión del disco y recién salir. No, porque si no tenés que hacer la difusión, tocar, ir a la radio, ir a la noche a tocar, es toda una corrida y todos tenemos alguna que otra actividad. Y no podemos dejar todo de golpe. Claro. Entonces claro. Vamos midiendo publicidad ahora. Y después, cuando abandonemos con esta fase publicitaria de presentarnos en radios y canales y todo, y que se empiece a difundir el disco, recién ahí vamos a empezar a tocar, a salir a tocar. Vos, Robbie, recién decías que bueno, nunca dejaste la música de alguna forma. ¿Tenés algún tipo, o sea, hiciste algo aparte más allá de la música o nada, nada, nada? En realidad soy licenciado en comercio exterior, o sea que trabajaba en un banco y simultáneamente tenía una banda. Ah, mirá, pero eso desde que arrancaste. Desde que arranqué, sí. Cuando dejé la banda no era nada. Claro. ¿Y tus compañeros siguen todos el camino de la música o alguno también tiene una actividad paralela? No, han encarado a otras actividades en empresas, y algunos con empresas propias, otros con empresas privadas, pero que todavía siguen. Claro. Vamos a tener que aflojarlas de a poco. Y sí, ¿no? Porque es como una especie de cambio de vida. Y sí. El cambio es grande ahora. El cambio es grande. Sí. Obviamente, porque van a tocar, van a estar dando vueltas. Así que, bueno, esto que vamos a escuchar ahora es un temazo. La verdad que me gustó mucho. ¿Cuál vas a pasar? Vamos a pasar Go Home. Sí, ah, que bueno. Es el del video. Es el corte. Es el corte. Y bueno. Te agradecemos muchísimo, Robbie, la presencia acá. Gracias por llamarme. En Primero por Escalera, y vamos a escuchar a Go Home de los Knacks. Listo, gracias. No, por favor. Go home, little girl, to the world you belong. Go home, little girl, and please leave me alone. Very soon when the morning breaks up, go away, little girl, to the world of your dreams. Go away, little girl, nothing is as it seems. You'll be right when the morning be without you by my side. Retornamos al aire de Cíclope Radio, 18:12. Nosotros en vivo hasta las 19. Saben que si se quieren conectar con nosotros pueden ubicarnos en Twitter en @porescalera, y si no también estamos en Facebook. Nos pone ahí directamente primero por escalera y salimos nosotros al aire. Ahora pasamos quizás al corazón del programa. No sé si coincide quizás conmigo. Quizás no, es el corazón del programa. El corazón del programa, efectivamente. Y ustedes saben que siempre nos damos el lujo de tener una entrevista larga, una entrevista de más o menos, qué sé yo, una media hora, como para distendernos, ese espacio en el que nosotros llamamos living. Y hoy tenemos un amigo de la casa. Estoy hablando de Germán Ferrari. Él es escritor, es docente de la Universidad de Lomas, es periodista, es muchas cosas que ya iremos charlando, pero por sobre todas las cosas ahora está presentando su último libro. Estoy hablando de 1983, el año de la democracia. ¿Cómo estás, Germán? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Gracias por visitarnos acá primero por escalera. Un libro que editó Planeta hace más o menos unos 6-7 meses, ¿es correcto? Empezó a circular en marzo. Ajá. Sí, en marzo de este año, y ya lleva un par de meses caminando a paso firme pero seguro. Bueno, contanos un poco cómo fue la realización de 1983. ¿Cuál es el, digamos, qué se va a encontrar uno cuando abra el libro? Lo que se va a encontrar es un trabajo en profundidad de revisión de lo que fue ese año clave para la historia reciente de los argentinos. Enfocado solamente en el 83, de enero a diciembre. Va a haber... Uno puede encontrar referencias al 82, al 84, pero el trabajo puntualmente está centrado en esa cronología que arranca en enero con la expectativa de todos los argentinos de saber que se iba a votar, todavía sin una fecha definida, pero que se iba a votar, que el país se encaminaba hacia la democracia, y concluye con algunos acontecimientos de diciembre, más puntualmente con el discurso para las fiestas de fin de año que da Alfonsín ya como presidente después de 3 semanas de haber asumido. Hay años calendario, son todos iguales, pero hay años que efectivamente son mucho más veloces que otros por la propia dinámica política o económica o lo que fuera. Y sin duda 1983 es un año que quedó marcado y seguramente haya sido como muy cargado de contenido. ¿Cómo fue el separar, digamos, el material? ¿Esto es económico, esto es social, o metiste todo dentro de una misma olla y largaste como resúmenes? La misma olla es el 83, digamos. La olla que nos contiene, o que me contuvo a mí, o que contuvo al material, es el año. Lo que traté de darle fue una organización básica que tiene que ver con un ordenamiento que se me ocurrió que podía ser interesante para el lector y para poder seguir esa cronología. En los capítulos impares, los 5 capítulos impares que hay, yo desarrollo lo que es la cronología propiamente dicha, arrancando con enero y terminando con diciembre. Y en los cuatro capítulos pares elegí cuatro ejes temáticos bien diferentes que me pareció interesante poder desarrollar y trabajar en profundidad. Uno tiene que ver con el exilio, cómo se vivió ese año para el exilio argentino. Otro tiene que ver con los servicios de inteligencia dentro de la policía bonaerense, cómo trabajaron haciendo seguimientos de dirigentes políticos, sindicales, sociales en ese 83. En el 83 mismo. Exacto. Mm. El tercer eje tiene que ver con cultura, espectáculos, fútbol, un popurrí de cultura, digamos, de culturas, para usar el plural. Y el cuarto tiene que ver con el periodismo gráfico, específicamente, es decir, con los diarios y las revistas, cómo se vivió dentro de diferentes medios, cómo lo vivieron los periodistas ese año que fue cargado durante todo esos 12 meses. Es como una especie de rayuela, digamos, tenés muchas formas para entrarle. Sí, pero un poco más modesto y sin las pretensiones de... Rayu sería. Rayar a Cortázar, pero che, sí. ¿Y cómo accedes al archivo de la policía y contanos un poco qué laburo de espionaje había en ese año en particular? Porque uno tiene la idea como que 79-80 ahí como que aflojan y después hay como una especie de libertad, en el sentido de que se deja un poco el tema de la persecución política, los secuestros se dan menor cantidad de casos, etcétera. Bueno, igualmente hay asesinatos cometidos por la dictadura en el 83, ¿no? Digamos, los dos casos más conocidos son los de Cambiaso y Pereira Rossi, militantes peronistas. ¿Pero son casos de desaparecidos o son casos en sí de asesinatos? No, de asesinatos. Ajá. Son de asesinatos puntuales y de Jagger también, otro militante montonero. El caso de los servicios de inteligencia es un caso puntual porque es un trabajo, digamos, donde no descansan nunca, nunca descansaron. En democracia mismo siguen actuando. Sí, sí, seguro. En el caso del 83 puntualmente, todo esa documentación, los legajos, las carpetas, hoy por hoy están en guarda en la Comisión Provincial por la Memoria, ¿sí? en La Plata. Y ese es lo que se conoce como el archivo de la DIPBA. Claro. ¿Sí? De la dirección. Son los que no te dejan ver el nombre, ¿no? Que tienen el nombre tachadito, digamos, que tenés que salvo que sea familiar. Y... uno como investigador puede acceder a esos archivos solicitando para qué fin de investigación lo necesita, porque además son archivos que siguen en consulta permanente por los casos, claro, de las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. ¿Y qué laburos de espionaje encontraste? Muy variado, desde policías que iban de civil a, por ejemplo, la inauguración de un local del Partido Obrero en Ituzaingó y redactaban un informe, tipo como una crónica periodística, mal escrita, con errores de ortografía, con la sintaxis atravesada, pero una crónica donde relataban cómo había sido desde el comienzo hasta el final esa inauguración, ¿no? Claro. Del local. Quiénes habían participado, qué banderas había, cuánta gente. Ese era uno de los casos. Otros casos eran de informes elevados por infiltrados dentro de los partidos políticos, ¿sí? Donde efectivos de la policía bonaerense se hacían pasar por militantes del Partido Comunista, por ejemplo, y elevaban informes a su superior en La Plata. Otros casos. Hablo no solamente de casos de políticos, sino también de dirigentes de derechos humanos, dirigentes sindicales. Al propio Alfonsín también encontré, que un seguimiento en el libro, seguimientos en inauguraciones de locales, actividades partidarias. Eso fue durante todo el año. Y obviamente en democracia continuó, ¿no? Porque la DIPBA, ¿sí?, esta dirección de inteligencia, funcionó hasta casi finales del gobierno de Menem, hasta el 98. Claro. En civiles y militares, Verbisky plantea la hipótesis de que en realidad Alfonsín nunca tuvo la intención de juzgar en tribunales civiles a los militares, sino que quería continuar con la amnistía que los militares se declararon antes de que termine la dictadura, y que fue la propia fuerza de la sociedad la que lo llevó a cambiar, de a torcer ese destino, digamos. Es cierto que vos investigás o que el libro toca específicamente sobre 1983 y quizás eso abarca un periodo un poco más extenso, pero ¿te da la impresión, analizando la campaña del radicalismo, analizando los discursos de Alfonsín, que esa hipótesis puede llegar a ser correcta, Valedera? Hay que hacerle unos retoques a esa hipótesis, porque Alfonsín promete durante la campaña electoral que se iba a acabar la impunidad, que iba a haber juicios, pero no estaba definido, por lo menos desde lo público, cuál iba a ser la metodología a utilizar. Lo único que Alfonsín sí había explicitado era que iba a haber tres niveles de responsabilidad, ¿no?, para ese juzgamiento al terrorismo de Estado. Con lo cual quedaba implícito, ¿sí?, que no todos iban a ser juzgados. Iba a haber militares que habían participado en la represión que iban a quedar afuera. Claro. Esto es lo que después se tradujo, mucho tiempo después, con la ley de obediencia debida. Claro. Pero había una intención de Alfonsín de juzgar. Era el único, por lo menos de los dos partidos mayoritarios, porque Luder el tema de derechos humanos y de juzgamiento del terrorismo de Estado no lo tenía en su discurso. Le esquivó totalmente, digamos. No lo tenía en su discurso. Mm. Alfonsín lo había explicitado. Y en ese sentido era muy claro. Durante toda la campaña, junto con Alfonsín, trabajó un equipo de juristas, de especialistas en derecho, tratando de perfilar y de pulir cuál iba a ser la política de derechos humanos, ¿sí?, y sobre todo de juzgamiento. Esto obviamente que se acelera durante todo noviembre y diciembre también, porque los decretos donde se los decretos por los cuales se juzga a las juntas militares y a los líderes de la guerrilla, que creo que es el 106-107, ¿no?, se firman inmediatamente, horas antes de salir a publicidad. Claro. ¿Sí? Es decir, fue hecho contrarreloj también. Claro. Eso es dentro del instaurado la teoría de los dos demonios, de alguna manera. Ahí en esos decretos. En esos decretos. ¿Dentro del 83 es esto? Sí, sí, sí. Esto es una de las primeras medidas de gobierno. Ah, mira. Sí, sí, sí. Es al poco tiempo, pocos días después de la asunción de Alfonsín. Claro. Pero había una intención de juzgamiento. Lo que sí era claro, ¿sí?, y esto lo dicen los propios protagonistas que trabajaron en la parte jurídica, ¿sí?, que se le llamaba los filósofos, que no iban a ser todos juzgados, ¿sí? Eso estaba claro, por lo menos dentro del equipo de Alfonsín en el aspecto de derechos humanos. Y hay una situación particular también, porque en paralelo muchos militantes radicales también militaban en organismos de derechos humanos, sobre todo en la PDH. Claro. Y en el momento de definir si el acopio de material para los juicios lo iba a hacer el Congreso en una comisión bicameral o iba a ser un grupo especial como fue la CONADEP, ¿no?, como fue la CONADEP, esto generó un debate interno muy grande, porque muchos de los dirigentes radicales que militaban en la PDH, ¿sí?, habían militado, ¿sí?, como todos los organismos de derechos humanos, por una comisión bicameral del Congreso, que sea la que acopie la documentación que después sirva para los juicios. Y esto también significó una resignación, por decirlo de alguna manera, de esos ideales. Después la CONADEP funcionó de manera ejemplar, pero en un primer momento había muchas sospechas, muchas dudas, porque se pensaba, y con cierta razón, de que la presión militar iba a ser muy grande para amedrentar a la gente, sí, a los familiares de detenidos desaparecidos, a concurrir a la CONADEP. Claro. Recordamos, estamos charlando con Germán Ferrari, él es autor de 1983, este libro sobre el año de la democracia, justo ahora que se cumplen tres décadas de aquel 83. Vos, más o menos para esa época, corregime si me equivoco, tenías 15 años, una cosa así. 13-14. Y le pongas años de más, por eso se lo pide. Se lo bajó rápido igual. 13-14. Está como el no sé si decirle mito, sí, una cosa en el sentido de todo el mundo dice y sabe que esos años incluso quienes no lo vivimos, fueron como de mucha efervescencia popular, como que la gente se manifestaba muy fuertemente en las calles, había una movilización y unas ganas de que llegue la democracia muy grande. ¿Cómo te acordás haberlo vivido? ¿Vos le dabas bola? ¿Te pasó por el costado y ni te lo acordás? Sí, sí, le daba bola. De hecho, parte de la motivación de escribir el libro era recuperar un poco aquella primera adolescencia, ¿no? Yo ingresaba al primer año del colegio secundario y era un, como vos bien decís, una época muy efervescente. Obviamente yo la vivía desde mi edad, no tenía hermanos mayores que me llevaran a los actos ni nada, pero sí seguí con mucho interés y muy apasionado dentro de esa adolescencia, todo lo que fue el proceso electoral, la campaña política, la elección en sí misma, la asunción de Alfonsín. Tengo los recuerdos de la infancia y de lo que podía llegar a recolectar ya como alguien interesado en la historia y en el periodismo. Claro. De hecho, mucho material que utilicé para el libro ya lo tenía guardado desde esa época. Mirá vos, diarios, revistas, las boletas de electorales, partidos, panfletos. Claro. O sea que de alguna manera sentís que también te ayudó a elegir la, o fue parte de la elección del periodista, o sea, esto de 1983 como una elección de vida la del periodista. En primer lugar, de historiador, digamos, claro, que fue la primera carrera en que yo suponía que iba a seguir cuando terminaba el secundario. Después no se dio y no se dio porque decidí hacer periodismo, no porque pasó nada extraño. Pero esa combinación de la historia con el periodismo tiene un anclaje en ese año porque los cruces son notables. Sí, a mí me interesaría preguntarte en el sentido más personal, ¿no? Tuyo. Me pongo en el lugar, digo, hoy, por ejemplo, ves discursos de hace 4, 5 años, 10 años, y decís, ¿cómo puede ser que estuviera pasando eso alrededor nuestro y casi que uno lo aceptaba, viste? No sé, me acuerdo de Neustad diciendo barbaridades, o mismo los políticos, ¿no? Y hoy es como que hay una conciencia un poco más más profunda acerca de lo que se dice, se presta mucho más atención, hay mucho más análisis. Me interesa preguntarte, en tu caso, digo, hoy que te has dedicado a esto, a la historia, al periodismo, ¿cómo, qué te pasa o qué sentís cuando, ahora que estuviste haciendo esta revisión, ¿no?, repasando aquellos años, aquel año en particular, si te pasó haber encontrado cosas que decís, bueno, no, ¿cómo puede ser que yo o que la sociedad estuvo inmersa en eso y no lo hayamos visto o no le hayamos prestado suficiente atención? Digo, si hubo algo, algún detalle importante que con el tiempo haya tomado una relevancia distinta. Y en realidad todo el año, más allá de los grandes hitos, ¿no?, de la campaña electoral, de la elección, de la famosa imagen de la quema del cajón por parte de Herminio Iglesias, de la asunción de Alfonsín, digamos, hay un montón de pequeñas historias que quedaron obviamente olvidadas por la vorágine de la historia. Situaciones que tienen que ver con ese complicado traspaso de la dictadura a la democracia. Un poco esto que contaba antes de la actuación de los servicios de inteligencia, la situación del exilio también, la complejidad, que era un tema muy del cual no se hablaba, o se hablaba porque el tema del debate sobre quienes se quedaron, quienes se fueron, quienes se quedaron en un exilio interior, quienes se quedaron en el exilio exterior, fue tomando dimensión después con el tiempo, pero eran temas medio tabú, ¿no? Y que son interesantes poder desentrañarlos. Así como también los que tienen vinculación entre el ayer y el hoy, ¿no? Digamos, esos temas que todavía nosotros no pudimos resolver como sociedad. Por ejemplo, la violencia en el fútbol. Digamos, en el 83 fue un año muy violento desde el punto de vista de las acciones de muertes en las canchas o en las adyacencias, y de actos de violencia en general. Y si lo vemos hoy, digamos, estamos exactamente con el mismo tema, como un tema a dilucidar todavía, no le hemos podido encontrar la vuelta. La situación de la prensa también, de la prensa gráfica sobre todo, y de del paso de los periodistas que habían vivido la dictadura y que en algunos casos, sobre todo los más veteranos, venían con los vicios de la dictadura, de estar apadrinados por algún militar y tener que reacomodarse en la prensa durante la democracia. Pero no solo Grondona, Neustadt, los casos que conocemos, sino otros casos más pequeños y que en el 83, 84 había una plena conciencia dentro de el gremio de prensa, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Que había toda una prensa de que había sido funcional a la dictadura, que era despreciada en esos primeros tiempos de la democracia. Después se fue reconvirtiendo y lo fuimos y se fue aceptando, hasta que en muchos casos durante los 90 volvieron a resurgir con fuerza y con un tipo de respaldo del discurso político neoliberal, por ejemplo. Pero hay como muchos ejes como para poder profundizar y para decir, uy, esto pasó en el 83, claro. Esto también. Es interesante, vos además de escritor sos periodista, además das clase de periodismo en la Universidad de Lomas. El análisis que haces sobre la prensa ahora parece, o en estos años parece, como que el debate en torno al papel de los medios, la política y el papel que juegan en la sociedad es algo como que pareciera como que es algo nuevo, como que algo que hasta ahora no se venía dando y demás. En el 83 o por aquellos años también se discutía, como se discute ahora, qué rol jugaban los medios de comunicación tan abiertamente como se discute ahora. No tan abiertamente, pero sí el debate estaba. De hecho, en la plataforma de la Unión Cívica Radical, uno de los puntos era la derogación inmediata del decreto ley de la dictadura, ¿sí? Y este es otro tema de deuda de la democracia. La anterior ley de medios. Exactamente, la ley firmada por Videla. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, era un tema que el radicalismo lo había incorporado a su plataforma. Que después hacen, ¿no?, una especie como de comisión que era como la Copro algo, ¿no? Una cosa así, un nombre hubo rarísimo. Varios intentos, el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que generó un proyecto de ley que el lobby de los grandes medios impidió que prosperara. Pero era un tema que estaba en debate, era un tema que se hacía con los medios públicos, ¿sí? Recordemos que en ese momento el Estado tenía no solamente Canal 7, que era TC, sino también Canal 11 y Canal 13, claro. Y no solamente Radio Nacional, sino otras radios, ¿sí? Radio Belgrano, por ejemplo. Era un tema de debate, y era un tema de debate también, esto que yo les comentaba antes, de los periodistas que venían apadrinados por la dictadura de alguna manera, que contrastaba con una camada de periodistas jóvenes que empezaban a incorporarse a los medios por esos años. Por ejemplo, El Porteño, ¿no? La revista El Porteño, que estaban haciendo más o menos por El ahí. Porteño, que venía del 82, cuyo director Gabriel Levinas hoy, claro, todos lo conocemos. La revista Humor, que era la, claro, revista más vendida de la época. Junto con Gente, pero Humor le ganaba en algunos meses a la revista Gente. Diarios como Tiempo Argentino, como La Voz, otras revistas que pasaron más inadvertidas en ese momento, como Caras y Caretas, por ejemplo. Había una actividad muy, muy fuerte. O revistas, por ejemplo, del Movimiento de Derechos Humanos, como Paz y Justicia, que era del Serpaz, dirigida por, claro, Pérez Esquivel. Digamos, la ebullición de ese año generó también una ebullición en el periodismo. Claro. Claro. A ver, ¿cómo plantear esto? El tema del exilio es un tema muy delicado. Creo yo que marca, digamos, la constitución emocional de la sociedad durante toda la década del 80, por aquellos que volvieron, por aquellos que no volvieron, por lo que enviaban desde el exilio, por cómo fue las personas que se quedaron acá. Incluso el debate que desde la derecha se intentó impulsar, esto de los que se quedaron fueron traidores, los que no terminaron, los que no fueron víctimas de la dictadura de manera directa fueron traidores, digamos, ahí siempre hubo como una salsa muy difícil de tratar, incluso para los mismos militantes de derechos humanos que hasta hace poco tiempo le venían casi esquivando a la cuestión. ¿Cómo se vivía la discusión en torno a el exilio en 1983? Y la discusión se daba sobre todo a partir de los intelectuales, ¿sí? De los escritores, de los que iban volviendo, ¿sí? Los que iban regresando a partir del 82, principios del 83, los que aún permanecían en el exterior para ver qué era lo que sucedía con las elecciones. Porque no olvidemos un dato que no es menor. El candidato del peronismo en ese momento era Italo Luder, que había sido el presidente que en el 75 había firmado los famosos decretos de aniquilamiento de la subversión, claro, entre comillas. O sea, que existía la posibilidad de que gane un con tipo. Con lo cual, para lo que podríamos denominar muy genéricamente la izquierda peronista, sí, o sectores progresistas que estaban en el exilio, era un motivo de preocupación. Un peligro, claro. Era un peligro, no se sabía qué era lo que iba a pasar. Y además porque el peronismo estaba hegemonizado por la derecha peronista en ese momento, digamos, cuya figura emblemática era Lorenzo Miguel. Con lo cual era un problema. Pero el debate estaba instalado. Si uno recorre los suplementos literarios de los diarios, sobre todo en Clarín, en Humor, en El Porteño, en Caras y Caretas, está ese debate. Y es un debate que, como bien vos decías, se traslada durante toda la década del 80. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los temas centrales era el tema de la lucha armada. Claro. Es decir, no solamente para el exilio en general, sino en muchos casos para los escritores. Pensemos que Juan Gelman no podía regresar a la Argentina porque había una causa abierta todavía por su militancia en Montoneros. ¿Sí? Otro escritor como Carlos Orgambide tampoco podía regresar a la Argentina porque tenía esa causa. Bonazo también estaba, claro, en esa misma causa. Lo cual era una situación muy compleja que no terminó de desentramar el gobierno radical en ese momento. Acá ya me excedo del libro, ¿sí?, del 83 en concreto, pero retornando al 83, era un tema que estaba en debate. Era un tema que estaba en debate. No digo en la sociedad, ¿sí?, pero sí en sectores intelectuales. Hay un documental muy interesante que yo rescato para el libro, sobre el regreso de Osvaldo Bayer a la Argentina. Se llama Cuarentena. Y está filmado por la televisión alemana, para la televisión alemana. Y toma el regreso a la Argentina de Bayer una semana antes de las elecciones. Y lo muestra Bayer en distintas actitudes, en distintas entrevistas. Una de ellas, por ejemplo, con Osvaldo Soriano, ¿sí?, que había regresado recientemente del exilio. Sí. Y hay una escena donde ellos conversan en un bar de la Avenida de Mayo, donde el tema es el exilio, la preocupación de Bayer y la de Soriano también. ¿Qué iba a pasar con el tema de los exiliados? ¿Sí? ¿Cómo lo iba a tratar el nuevo gobierno? Esto previo a la elección del 30 de octubre. Pero, retornando a lo que vos me decías, era un tema que preocupaba no a toda la sociedad, ¿sí?, porque no estaba explicitado, tampoco en los discursos políticos, ¿sí?, se mencionaba el tema del exilio, pero muy al pasar. Pero era un tema urticante. Claro, claro. Bueno, estamos cerquita de las tres décadas de aquel 10 de diciembre, ¿no?, que asume la presidencia Alfonsín. Un sábado al mediodía. A la mañana a mediodía, sábado de sol. Mira. Y era acá es el año, el día del, de los derechos humanos y el día de la democracia, ¿no? Por esa misma asunción es. El día de la democracia, sí, el de los derechos humanos es a nivel internacional. Sí, exacto. Claro. ¿Cómo te imaginás que está llegando esa fecha? ¿Crees que se van a hacer actos? Cuando te tocó hablar del libro, presentarlo donde sea que lo hayas presentado, ¿te parece que la gente está prendida con la temática? Y no, evidentemente no. Creo que de vez en cuando van saliendo algún tipo de comentario, de hecho, que se vincula con el 83, pero la vorágine y el vértigo del contexto argentino, de la coyuntura argentina, hace que día a día nos vayamos comiendo, olvidando. Y claro, la campaña comiendo en el medio es como, de repente, por arrancar por alguna arista. Por decir un hecho, el tema de la campaña electoral. Es como todo, después de octubre vemos. Yo creo que después del 27 de octubre ahí es posible que se retome, porque la fecha, a ver, la fecha emblemática a nivel país o a nivel democracia es el 10 de diciembre con la asunción del nuevo gobierno. Pero la fecha del 30 de octubre por la elección del 83 también es un hito. Tal vez la recuerden más los radicales o quienes votaron por Alfonsín por una cuestión de la victoria. Pero son hechos fundamentales en esta esta vuelta a la institucionalidad del 83. Lo que pasa es que, no sé, yo pensaba en en un principio, cuando iba escribiendo el libro, cuando lo entregué y cuando salió, que iba a estar más presente la fecha de las tres décadas, más allá por la efeméride redonda, por la importancia que tuvo. Pero bueno, la realidad argentina se lo come. Supera. Y vos, en lo personal, ¿cómo vas a encarar ese momento? ¿Tenés pensado algún tipo de acción de repente? ¿O tipo, no sé, pienso ir siguiendo el último tiempo como algo por Twitter o algo así o no? ¿Entendés lo digo usando, como reconstruir? Sí, sí, sí. Vengo usando las redes sociales para. En parte para promoción, pero en parte también para ir recordando algunos hechos puntuales del 83. Lo vengo haciendo desde casi desde el principio de año, podría decir. Eso desde que salió el libro. Tal vez en ese tramo final, sí, incremento un poco la intensidad del uso de Twitter y de Facebook. Tampoco quiero abrumar, pero... No, pero de repente está... Yo recuerdo con las guerras de las Malvinas... Sí. Hubo minuto a minuto de una cuenta que era 1982 Malvinas, creo, Malvinas 1982. Y la verdad que es interesantísimo ir viendo día por día. Y la verdad que en este caso, bueno, en el caso de la guerra fue una cantidad determinada de días. En este caso, la verdad que, bueno, de repente minuto a minuto de la elección o... Vos usás el hashtag libro 1983. Exacto. ¿No? Correcto. En Twitter, además, digámoslo, ya que estamos hablando de sí. Esta red social, 1983 Ferrari, para todo aquel que lo quiera seguir a Germán. Que además de, bueno, de 1983 tiene símbolos y fantasmas, que creo que de ahí un poco nace esta idea de 1983, ¿no? Viene un poco del libro anterior, exacto, de símbolos y fantasmas, que fue un análisis de los diferentes grupos de derecha que se opusieron históricamente a los juicios de lesa humanidad y sobre todo los que se opusieron desde el 2003 en adelante, ¿no? A que se reabrieran las causas por delitos de lesa humanidad. Como en la investigación de ese libro cada tanto me iba cruzando con acontecimientos del 83, esos hechos me fueron quedando en la memoria y una vez que salió Símbolos y Fantasmas y me puse a pensar en una nueva investigación, retomé de la memoria y dije, bueno, me parece que es interesante poder profundizar en un año y sobre todo en ese 83 que fue fundamental para la historia cercana de los argentinos. Germán, muchas gracias por pasar hoy por primera vez. No, gracias a ustedes por invitarme. Acaba de pasar entonces Germán Ferrari, autor, recordamos, de 1983, El Año de la Democracia, libro que recomendamos. Leo, ¿dónde vamos? Bueno, la única canción de Hollywood, que fue la nubecita del día de hoy, música sobre Hollywood, que va a ir en castellano, tiene mucho que ver. ¿De qué año será? Del 79, no es del 83, pero bueno, tiene que ver porque en esa época se escuchaba mucho, así que vamos a pasar... a escuchar juntos canción de Hollywood de Serú Girán. Es el fin de una comedia americana, un jardín, dos que se aman, música para violín, luz de cielo es tan azul pintado, la ciudad, un decorado vidrio, cartón y acerrín. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. Corazón de marquesina, tu vejez, estrella en ruinas, rubia paseando el Rolls Royce. Es el fin del infinito en sí. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. Radio. Bueno, sabemos que puede ser difícil, pero intentaremos levantar el programa después de Serú Girán, que nos gusta mucho, pero es un tipo de música... Para mí estaba muy acorde de la entrevista que teníamos. Es muy cierto lo que estás diciendo. Me parece que fue un acierto del la gran musicalizador. Entrevista, ¿no? Una entrevista muy interesante con Germán Ferrari. Muy buena la entrevista con Germán, realmente. Sí, y Germán se tomaba un taxi. Y me gustaría mucho saber... ¿A dónde va? ...cómo le iba a decir el operador. Bienvenido a este taxi. Podés comunicarte con nosotros en @porescalera. No le hice eso, ¿no? El taxi. No, pero bueno, pero podría bueno, decirlo. Ustedes que nos están escuchando, sí, nos pueden seguir en Twitter, en @porescalera, o ponernos un pulgar para arriba, un me gusta en facebook.com/primeroporescalera, o pueden entrar a primeroporescalera.tumblr.com y ahí pueden escuchar los programas anteriores y ver toda la sensualidad desplegada en este estudio. Exactamente. Primero van a poder escuchar cada uno de los programas, sacando algunos que no, pero casi todos los programas y muchas fotos, hay muchas fotos de cada uno de los invitados. Muchas fotos, Pablo en tanga. Sí. No. Sabemos que esa palabra no. Nos sacan del aire. En tango. Pablo en tango. Y Pablo Saracino, que de esta forma, walk away, entro a la habitación. Y de esta forma, semidesnudo, entro. Entro a la habitación, porque vamos a decir, aunque lo decimos muy poco, que este programa, Primero por Escalera, es una casa. Hay casa. Un despacho, hay un balcón, hay un living, lo que se acaba de retirar Germán. Una kitchenette. Hay una kitchenette y también hay habitaciones en las cuales, por ejemplo, vamos a ver una serie en la televisión. Vamos a ver una serie, nos vamos a acomodar en el sillón. En la recámara. En la recámara nos vamos a acomodar, vamos a poner la tele, vamos a poner la tele American Horror Story, que arranca esta misma noche, o sea, casualmente. Oh, ¡ay, qué bueno! Casualmente. Sí, vamos a hablar ya, es un poquito mi gracia en este programa, ¿no? Venir acá a hablar de alguna serie, de algunos... del hacker. Del hacker, por ejemplo, hemos hablado en su momento, de series históricas, icónicas como esa, y otras como esta que vamos a hablar hoy, que es una serie de terror realizada por Ryan Murphy. Parecido suena a Robocop, todo lo que sea Murphy yo me acuerdo de Robocop, pero bueno, Ryan Murphy es uno de los creadores, que es casualmente el creador de Glee, pero bueno, es algo muy distinto, no, acá no hay chicos que cantan, no ni se mueren ni sobredosis ni nada raro. ¿Esta serie, el inicio la podemos ver ya por la TV de cable de Argenta o no? No, hoy vos decís verlo hoy en directo, no. Hoy se estrena en Estados Unidos. Pero como yo creo que a esta altura. Pero no está en la tele, no está en FX, en Fox. En FX. Sí, acá lo pasan, pero todavía acá no se estrena todavía. Hoy se estrena en Estados Unidos, vuelve la tercera temporada. Ya, estoy spoileando todo, todos. ¿No? No estás spoileando nada. Pero no, igual, sí, o sea, si entras por internet algo puedes ver, ¿no? Sí, pero que de hecho vamos a estar. La joda, mañana la vamos a estar viendo todos acá por internet. Nos juntamos acá. Es un poco la gracia, ¿no? Fomentar la piratería de este espacio. A la hora, claro. ¿Entienden, chicos, lo del torrent? ¿Qué es? No lo queremos decir abiertamente, pero bueno. Ricardo y piratería. Si están profundizando tanto en las formas de. Bueno, sí, lo podemos ver. El pirata Ricardo. En realidad, hoy se estrena, esta noche se estrena en Estados Unidos la tercera temporada de esta serie, o miniserie, como le gusta llamarlo en los Golden Globes y en los Emmy. Yo te voy a preguntar qué diferencia hay, porque no debe haber diferencia, ¿no? En este caso no, sí, hay diferencia, por supuesto, en lo que es una serie y una miniserie. Por lo general las miniseries son onda películas largas, como Francia el Enano, que es una mini protagonista de película. No, en este caso, digo, las miniseries son algo parecido a una película larga, ¿no? Yo me acuerdo de la miniserie por antonomasia de mi infancia, El pájaro canta hasta morir, por favor. Pablo, ¿qué? Richard Chamberlain, no sé, ¿se acuerdan? Díganme que sí, no me dejen solo. Sexy Chamberlain. No me dejen solo, que me están haciendo sentir muy solo. Yo, perdón, pero no. No la vi. Bueno, son no me digan que son muy chicos. Y Leo Ross tampoco. Me trajeron una... 27. Perdóname porque me perdí en la El pájaro canta hasta morir. Yo te digo, El pájaro canta hasta morir. ¿Vos qué? Sí, señor. Por favor. ¿Es de Canigia? Richard Chamberlain. Bien. Así ¿Es de Canigia? No. Es la historia del cura. No, claro. Que estaba enamorado de una claro, es algo así. Qué polémico. Algo así. A ver, la semana pasada pasamos un tema de ataque que se llama El pájaro canta hasta morir. Lo que me gusta a mí esto que me gustaría que Pablo lo cuente de la serie. No, a mí lo que me gusta de esto que uno, digamos, yo me preparo como una especie de guioncito para mí, pero después cuando llego acá me empiezo a ir a cualquier lado. Por lo general no digo ni la mitad de las cosas que preparé y terminamos hablando del pájaro canta hasta morir. Te lo voy a agradecer. Es una serie de 35 años. Quédate tranquilo, seguí nomás. Para, pero no spoileen porque no sé cómo termina, ¿eh? No podemos contarte cómo termina El pájaro canta hasta morir. Pero bueno, cuestión, vamos a hablar de American Horror Story, que arranca hoy, vuelve la tercera temporada hoy a la Fox en Estados Unidos, pero mañana la podemos ver todos de alguna manera, ya cada uno tendrá su rebusque. Cuestión, es una serie de terror, una miniserie, pero de 13 capítulos. Eso es lo raro y por eso ahí arrancó toda la historia, donde nos fuimos un poco por las ramas. Las miniseries son películas medio largas, son películas, o sea, series de 4 o 5 capítulos máximo. ¿Y esta tiene 13? Esta tiene 13, o sea que es una serie. Es una serie. Está compuesta, está diagramada y pensada de la misma forma que cualquier otra serie, tal cual. O sea, digo, miniserie o telefilm, que es como compiten este tipo de programas en los Emmy, por ejemplo. Un ejemplo clásico es el de Sherlock, por ejemplo, que son 3 capítulos en la temporada. Quizás es una estrategia para entrar en otra categoría y después. Sí, es realmente es raro. O sea, en este caso es raro. Pero bueno, cuestión, son 13 capítulos por temporada. Esta es la tercera. En este caso se llama Coven, que la traducción sería algo así como Aquelarre. O sea, cada temporada, digamos, la serie es una serie de terror, liso y llano. De terror con todos los clichés de terror. O sea, está hecho por un tipo que maneja muy bien toda la cultura pop, ¿no? O sea, maneja muy bien los clichés, el miedo psicológico. Sí, estéticamente es hermoso. No, estéticamente no se le puede decir nada. Incluso Glee, estéticamente, sí, bueno, está hecho de una forma... En mute, digo, de garpa. No, pero que te puede gustar o no, pero digo que no se puede negar que está bien hecho. O sea, sí, digamos, sí. Pasa por otro lado el gusto, pero las cosas están hechas a la medida y están bien producidas para el público al que apunta también. En este caso, con esta serie, Murphy rescató a una. Y de esta manera introdujo en este programa un término, el término mature. A una de las grandes mature de la televisión, que es Jessica Lange. La recordarán de películas como King Kong, por ejemplo. ¿Para de Tutsi? No, Jessica Lange debe tener 70 fácil. No. Perdón. No, me mataste, pero no la recuerdo en Tutsi. Pero bueno, cuestión... ¿Te acordás de Dustin Hoffman, picador? Dustin. A mí me va más el traba en ese caso. ¿Jessica Lange? Jessica Lange. Sí, Tutsi. Mirá vos. No, ¿qué come traba Jessica Lange? Mirá Jessica Lange y los trabas. ¿No? Pero perdóname, debe tener 70 años. Es una bestia. No sé si llega a los 70, pero para, sí. Ya te digo. Pero cuando decís mature, estás diciendo como que le nació das. Nació en 1949. ¿Vos la viste a Jessica Lange? Por favor, me estás preguntando en serio. Nació en el 49, tiene Montón de años. Montón no sé hacer cuentas. Blanqueo acá, no sé hacer cuentas. No, no, 64 años. Sí, 4, sí, 64. Chicos, es como Madonna. No, es mejor que bastante Madonna. Mejor. Madonna tiene 55. Madonna tiene. Es una generación menos. Pero sí, también entra en Mature. Madonna ya está en el partido. Madonna ya MILF no es más. No. Ya estamos. MILF es Oreiro. De MILF hemos hablado. A mí me da un poco de impresión como tanto. MILF tanto es Nela. El caso de Madonna. El caso de Madonna. Ah, sí. Porque en el caso de Jessica Lange te puede impresionar una arruga, ponele. Pero. No. Con una planchada. Lo que debe ser ese monte de Venus. Bueno, cuestión. Bueno, a ver. Cuestión. Para Jessica Lange es la principal, es como el hilo conductor. Jessica Lange está desde la primera temporada así. Digamos, los personajes. No los personajes, los actores se van repitiendo por lo general, algunos no. En el caso de la primera temporada había tres protagonistas claros, cuatro si tenemos en cuenta a la hija de la familia. Era un matrimonio con una hija. Y Jessica Lange, que era una vecina de esta mansión medio embrujada de la primera temporada, ¿no? En ese caso Jessica Lange tenía un papel importante, pero medio que ella se devora, o sea, esta Constance, que era su personaje, se devora la serie. O sea, no era la protagonista clara de la serie, pero se termina devorando la serie y por eso termina siendo la protagonista de la segunda, que es American Horror Story Asylum, y esta tercera, que también la tiene como una de las protagonistas, junto con Katie Bates, que me parece que es una de las grandes incorporaciones, Misery. Este, que te agarra los pies de la martilla. Te rompe los tobillos a martillazos. Son esa escena violenta con James Caan. Quédate acá acostadito, guacho, te dice Katie. Algo así, no te me escapes, escribime el libro. Bueno, cuestión. Esta tercera temporada que arranca hoy va a tener. Se va a tratar de brujas, ¿no? Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar exactamente, porque la manera de promocionar que tiene. Murphy es medio rara, ¿no? Tira muchos cliffhangers. Muchos matures. No, tira muchos pequeños. No, son como imágenes, claro, teaser, muy fotográficas. ¿No? Teasers, así que de un minuto y menos de un minuto, ¿no? 15 segundos, sí. 20 segundos, con imágenes así muy también medio de terror así raro psicológico que vos te deja pensando, bueno, ¿por dónde va a venir? Sabemos que va a haber, digamos, muchas mujeres, creo que se repite algún que otro actor, no sé si Sacha de Quinto o alguno, pero... ¿El pibito este es Sacha no, de Quinto? Sí. No. ¿Cómo se llama? Ivan Peters. Ivan Peters, que él estuvo en las tres temporadas. Que parece Roña de Chiquititas, pero actúa bien. Sí, es un personaje raro que tuvo en la segunda temporada más relevancia incluso que en la primera. Sí. Es un personaje que un actor que pinta bien, o sea, en las tres temporadas todavía no lo vimos hacer otra cosa, ¿no? O sea, sí. Pero en estas tres temporadas la verdad que estuvo muy bien. Bueno, son los actores que se repiten en las tres temporadas, son Jessica Lange, él, Ivan Peters. Sarah Paulson, que viene de la segunda temporada, que fue la reciente ganadora de un Emmy por su persona, su actuación. Hay el reparto, lo que es el casting es increíble. Se rescata actores históricos y actrices históricas que la rompen y que han rendido frutos. Y bueno, cuestión es terror pop, bien pop, o sea, que se juega con todos los clichés. De hecho, la segunda temporada había ETs, había nazis, había zombies, todo. Había un poquito de todo. Estaba Perón sin brazos que te perseguía. Juega con todos los clichés del terror, o sea, el tipo los maneja de una forma increíble. Te mete mucho miedo. Si a la gente que le gusta el terror es una linda serie para asustarse un rato y para asustarse una horita por semana, lo bueno que es eso, que te vas asustando en cuotas, claro. No como en una película. Muy recomendable, a mí me de lo que es el terror, yo no soy un fanático del terror, pero en este caso, como les digo, es bien pop, es bien para asustarse, pasar un rato de miedo y después ir prepararse, calentarse la comida y seguir ¿qué con la comida? Vida. ¿Sabe no, qué? Quedás, no quedás traumada. ¿Sabe ni, qué? Pero es una gran serie que vuelve hoy y es una de las recomendables de este espacio. Bien, ahí pasó Pablo Saracino. Inefable. Gracias por aplaudir también. Porque sí, está vendiendo el auto en muy buenas condiciones en Gol 2000. Sí, sí. ¿Cuánto pedís? No, es secreto. Y el que ya está sentado, preparándose para salir al aire en instantes, es el amigo Lucas Molina de Balón de Oro Radio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, compañeros? Todo bien. Bien, Lucas, ¿cómo andas vos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Sí, y estuvieron con la preproducción. ¿Cómo viene el programa? Con la prepo. ¿Cuánto hacen de preproducción ustedes? Y nosotros nos vemos seguido, además, por las transmisiones, por el programa. Que hay que decirlo, lo vi a Jere, tremendo carterito Boca River, espectacular, ¿eh? Ahí estuvo cubriendo el partido. Lo vi en Twitter. Estuvimos transmitiendo, estuvimos el fin de semana en el Monumental, con todo lo que pasó en una nueva edición del Superclásico. Hoy lo vamos, lógicamente, a refrescar. Vamos a ver cómo es la semana post-Superclásico también, tanto para uno como para otro. Claro. Y nos vamos a hablar de la selección, que hay doble fecha eliminatoria. Y vamos a hablar del tema Racing, ¿no? También. Tremendo, Racing, quilombo con los barras, todo eso. No, eso es independiente. No, no. ¿Por qué hablas? No, porque yo digo Avellaneda, más o menos. Es bardo. Y el otro de Avellaneda que va a jugar una final, ¿no? Final de Copa Argentina con San Lorenzo. Está muy bien. Arsenal. ¿Por qué hablas? Me preguntaste. No, porque te metes en campo minado. Perdón. ¿Puedo dejar dos recomendaciones? Si lo decís en versión taxi. Rapidísimas. Ya que se habló del exilio argentino, mañana en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en Corrientes 1543, va a haber una charla que se llama Los Exilios, a las 19:30, Imágenes y Fronteras, en la que Gisela Bolá, una fotógrafa que es una bestia, una de las fundadoras de Subcop, va a charlar con Olmo Calvo y Martín Barcilay sobre las imágenes del exilio, los límites y las fronteras a cargo de la cooperativa Sub. Y el jueves que viene, para festejar el Día de la Lealtad Peronista, con o sin manos, toca Simón Fuga en el Podestá a las 0 horas en Armenia 17:40. Está muy bien. Esto fue Minuto por Escalera. Muy bien. Para que no extrañen la marcha. Bueno, nosotros vamos a dejar de robarle minutos a Balón de Oro. Nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Gracias por estar ahí. Gracias, chao, chicos, por venir hoy. Y gracias a todos nuestros oyentes, que sin ellos, Leo, ¿qué seríamos? Absolutamente todo.